Comienza a ser Oasis. Noticias. De los video muchachos. Hola a todos los video muchachos. Hoy empezamos el programa número 3 de la segunda temporada. Y ha venido aquí hoy a disfrutar con todos ustedes Noemí. Hola. El señor Roldán. Muy buenas a todos. El señor Eloy. Hola a todos. Y a 900 y pico kilómetros está nuestro compañero Xavi. ¿Qué tal, Xavi? Pues con resaca, pero bien. Resaca, ya nos irás contando un poquito tema ese de la resaca. No bebáis, chicos, está mal, está muy mal. Bueno, ¿qué vamos a tener hoy a lo largo del programa? Pues lo de siempre, un poquito de todo. Empezando por las noticias, en las cuales tendremos una Matías Prats bastante cachonda. En el debate de hoy hablaremos sobre si el PC va a acabar matando a las consolas. Xavi nos traerá una nueva sección por otro lado, de la que solo os puedo adelantar su nombre, Las Gordoaventuras. Siguiendo el podcast, tendremos un par de reseñitas este mes. Una por parte de Roldán, que ya analizó en la web, que pudisteis ver su análisis. Y el juego será Dishonored en su versión de PC. Y por otra parte, Xavi nos trae un juego indie descargado de Steam, que es The Bleed Pixels. Y ya por último, chavales, comentaremos a lo último pues, lo de siempre, despidiéndonos, el no playing y todas, todas esas cositas. Comienza el programa número 3. Noticias. Pásame el periódico. Bueno, Noemí, ¿qué nos traes hoy de noticias? Peter Molyneux anuncia el crowdfunding de Godus. Bueno, pues nuestro bocadas favorito Peter Molyneux, famoso por Syndicate, Populous, Black and White o Fable, ha lanzado un Kickstarter, una campaña para financiar su propio juego, que se llamará Godus, una revisión al concepto de God Game, similar a Populous o Black and White, para el que pide 450.000 libras, que son, al cambio, unos 560.000 euros. Bueno, yo quiero comentar una cosilla, y es que me parece bastante curioso que un hombre que seguramente tenga tanta pasta, ahora mismo esté pidiendo una cantidad como esta. No sé qué opinaréis, pero a mí hombre, me parece lamentable. Xavi, de su cuenta bancaria no va a sacar dinero para hacer el juego. De acuerdo, pero ojo, que no sé, podría intentar hablar con alguno de los que ha estado antes, con algún Lionhead, con algún Microsoft, no sé. Probablemente lo haya intentado ya, porque ya, si ya tiene la fama, él sabrá que es la fama de boca chancla que tiene. Y no creo que pida dinero porque sí, menos de lanzar Curiosity, todo el mundo le ha reprochado. Oye, Xavi, por situarnos un poco, ¿este hombre qué títulos ha hecho en el pasado? Pues eso, sí, ya lo ha dicho. Ha hecho Populous. Ah, Populous. Que es un poco el juego sobre el que trabaja, ¿no? Digamos, porque es un juego también, el Godus este, una especie de remake, vamos a llamarlo así, o reinterpretación de ese concepto como en el que manejamos. Algo, sí, yo lo definiría como lo que fue el Dragon Age a Baldur's Gate, una especie de heredero espiritual. Sí, exacto, algo así. Manejamos a un dios, pero manejamos pues a la tribu, podremos hacer como cosas como milagros, podremos crear volcanes, etcétera, cosas así. Mire, la gente mira con mucho escepticismo este Kickstarter, pero si no fuera de Monelius, muchísima gente hubiera puesto ya mucha pasta. Pero, bueno, acabo de mirarlo, ahora que tengo internet aquí se puede mirar. Y va 5.000 backers ya y van 127.000 libras. Hombre, va, no va mal, probablemente llegue al final. Sí, le canto ya 27 días, yo creo que llegará, sí. Esperemos que el Peter no se vaya de la lengua. Ya ha dicho, ya, leí por ahí una cosa bastante graciosa y bastante reveladora, que era que un poco a raíz de esta fama que tiene de bocazas, yo creo que no va a ganar tanto dinero como él. Ah, ¿lo dijo él mismo? Sí, lo dijo él mismo. Oh. Que es un poco bastante humilde y bastante sensato por su parte. ¿Por una vez? Bueno, pues seguimos. Llegan las ofertas del Black Friday. Bien, por el Día de Acción de Gracia, en diferentes comercios digitales tienen la costumbre de hacer fuentes de descuentos en materia de videojuegos. Normalmente esta fiebre del descuento solo se daba en sitios como Steam, como Gamergate, de venta solo digital. Pero este año puedes verla incluso en MediaMark, en Fnac o en PC Componente en tiendas físicas. Pero sin duda lo que más nos interesa a nosotros es en el tema de videojuegos. Y donde más lo vais a encontrar es en Steam, que ya son su archifamosa oferta de Black Friday, en el que podéis encontrar muchísimos juegos al 75% a mitad de precio, novedades como Darksiders 2 al 66% de descuento incluso, y con precios también muy baratos. No sé si en Xbox o PlayStation Network hay ofertas de este tipo. ¿Había entrado alguno? Bueno, pero Roldán, esto último que comentas es un poco la coletilla del debate, ¿eh? Está ahí ya... No, coletilla no. Es que no tengo ni idea. Yo no he encontrado. No sé si... Hombre, como no he entendido el Xbox, no tengo Play. Roldán, en Live sí. En Live sí. En PlayStation Network lo miré ayer y no había nada destacable. O sea, hombre, siempre hay ofertas, pero no hay exacto, nada exacto. Que sea por el Black Friday. Hay ofertas de descuentos de juegos en dados momentos, pero... Como dices, pero bien Xavi, no es muy... No había nada a lo que es reseñable de decir Black Friday, no. O sé qué, oferta. Sí, vale, sí. Vale, es que no tenía ni idea. En ese campo se tienen que poner las pilas un poquito, sí. Sí, porque es que El Live sí que se suelen hacer ofertas, por ejemplo, diarias, pero el PSN se suele actualizar una vez por semana y punto. Y ya está, no, vale. Roldán mencionaba en la noticia que podemos encontrarlo en MediaMar, no, que en MediaMar este año ha puesto también ofertas del Black Friday. Ha llegado y que jamás este año ha puesto a España. Yo me he enterado por las tiendas de ropa, porque también algunas cadenas han puesto el Black Friday. Sí, es una costumbre estadounidense. Sí, sí. Y ahora pues se está apostando como el sitios. Inicio de la compras masivas para Navidad. ¿Cómo sería su traducción coloquial, Xavi? Black Friday, ¿cómo? El viernes negro. El viernes negro, ¿no? Tal cual. Sí, no tiene otra. Pues la verdad es que no sé de dónde viene lo de Black Friday. Sí, porque tampoco tiene mucho sentido, es que no sé, no. Pero bueno. Creo que es por las compras de última hora de Día de Acción de Gracia. Me suena que leí por ahí hace mucho tiempo, pero tampoco ser, me acuerdo. Porque el Día de Acción de Gracia era también por aquí. Fecha. O sea que... No, sí. Si fue el día antes, claro. El día de antes. Claro. Ah, pues no tengo ni idea. A lo mejor que la gente se muere después del día, no sé. El resto de internet ya lo sabemos. Pone que el término se originó en Filadelfia, donde se utilizaba para describir el denso tráfico de gente y vehículos que abarrotaba las calles del día siguiente a la acción de la guerra. Claro, sí. Todo el mundo se movía y ya está. Que era una angustia, vamos. Sí. Bueno, pues esto del Black Friday ha acaparado varios sectores, por lo que puedo ver. Sí, y si miráis a las tiendas digitales, pues todavía podréis cazar muchas ofertas para cuando escuchéis este podcast. Sí, el lunes, martes van a estar. Pero en el formato físico no... En Xavi creo que ha hecho. Ah, Xavi ha hecho. Muy bien. Xavi creo que ha hecho. A ver si se va animando también los centros de comerciales y demás, ¿no? Porque... Sí, han hecho algunos sí, pero en juego muy poquito he visto. Sí, poca cosa. Y con este tonito tan cachondo comenzamos la noticia. Matías Prats, cuéntanos, Eloy, ¿qué tenemos hoy? El coreano del tema Gangnam Style será personaje de Yakuza 5. Ahora. ahora es cuando me toca a mí, Rubén. Vale. Bueno, sí, pues se ve que aprovechando la reciente incorporación del tema de Gangnam Style al próximo Decentral o como se dice. Se dice Ganda Style, con más energía. Es que yo no sapo de esto. Yo digo Ganda Style y Dance Central, o sea que. No me toquéis con las pronunciaciones, que ya sabéis que lo llevo mal. Vale, vale. Pues la cuestión es que el tío este, el Sai, o como se diga, Sai. Tú puedes decir Psi. Sí, sí, sí. Bueno, el autor de esta canción ha afirmado que aparecerá como personaje jugable en el próximo DLC, o en uno, no se sabe cuál todavía, de Yakuza 5. Interesante. Y ha afirmado, o no, esto. Quieren meter músicos famosos en Yakuza 5, para ver si consigue vender un poco más en el occidente. Dice que de momento están Ringo Starr, los de los Mao y él. El MFYO. El MFYO. Como se diga. Como se diga, esos que tienen el pelo raro y van en calzoncillo enseñándolo todo siempre. Dice que también intentaron meter a Kurt Cobain, pero que como tienen tanto miedo a su mujer, han descartado la idea. Por si le aparecía con una escopeta, ¿no? Sí, por si aparecían muertos con una escopeta en la mano, sí. Y nada, pues eso, que aparecerá en Yakuza 5. ¿Y va a hacer el paso del caballo? ¿O? Pues imagino que sí, será algún comando de esos que le mete, sí. O algún botón. Bueno. Pero realmente el cometido de este personaje en el juego, ¿qué va a ser? Publicidad, exacto. Sí. Directamente publicidad. Básicamente. O sea, ¿lo vamos a encontrar en un momento del juego, haciendo el baile? No sé, todavía no han dicho nada, pero imagino que será algo así. Meterle un tiro o algo. Sí, sí, sí. No estaría mal, ¿eh? Jugable, que tú lo vas a poder manejar, ojo. Sí, DLC, lo pone aquí, DLC. Pues eso, que tú lo manejas, sí, y vas por ahí, a lo mejor mata gente haciendo bailes, ¿sabes? Así patada o... ¿Cómo sí, dices, sí, Xavi? Que molaría muchísimo que pudieras hacer en plan el ataque definitivo para matar a todos, se pone a bailar y empieza a pegar patadas, a repartir hostias y se agarra todo, sería la hostia. Sería muy, muy, muy bueno. Y además, yo ya estoy por comprármelo, el Yakuza 5, ya que tengo el 3 y el 4, pues vamos a seguir con la saga. Y si viene este tío incorporado, ¿por qué no? Me cago en claro, la... Sí. Bueno, ¿algún detallito más del señor Ganda Style? Es que no me enteré de mucha noticia, pero yo creo que no. Poca chicha tiene esto. No te lo has leído antes del... Sí, me lo he leído, ¿no? Pero ah. que me lo he leído ahora otra vez, si no... No tiene vale. Fundamento. Esperemos que para el mes que viene sea algo más cachondo. Hemos hecho mejores Matías Prats. Sí, sí. Es que el tipejo este... Bueno, lo dejamos aquí. Con este pedazo de tema que al principio parecía la banda sonora de Tiburón, no sé por qué, se me ha venido a la cabeza. Pues sí. Empezamos, digamos que el debate lo podríamos colocar como consola VS-PC. Un poco bestia, ¿eh? No tanto. No tanto. No, a mí me tocaría salir perdiendo. Sí, más hoy que estaba abandonado David y. Sí, y cabrones. Y Enrique y. Cobarde. Esquiroles. Y para un debate que parece que vamos a tener en Xenogame. Yo solo lo único que le deseo es que cuando se baje en el podcast se le reviente el MP3. Por o cabrones. O lo que sea. Que el MP3 explote y le reviente el ordenador, ¿no? No, ya. Somos un poco malvados. No. Bueno, no pasa nada. Pero están haciendo sus cosas. Exactamente. ¿Sabe qué dice? Que si no han venido no tienen derecho a defenderse, punto. Ay, eso también es verdad. Bueno, en todo caso, le mandamos un saludo y un abrazo, aunque no se lo merezcan, pero bueno. Vamos a comenzar el debate. ¿Quién quiere lanzar la primera pregunta? ¿La lanzo yo o la lanza alguien? Pues tú. ¿Tú mismo? Venga, yo mismo. ¿Creéis que lo...? Vamos a ver, secuestro yo por aquí eso. ¿Está tirando el PC a las consolas? Venga, vamos a empezar por esa. A ver, pues en cierto sentido... Un poquitín sí, porque muchos jugadores que llevan ya muchos años con sus consolas actuales, pues quieren abrirse a nuevo tipo de juegos que en consola no se pueden encontrar, como muchos juegos de indie, que en consola no van a aparecer nunca, y están pasándose al PC como no o se pasan del todo, o como complemento de las consolas. Y en ese sentido están perdiendo un poco de mercado. Hombre, yo soy de los que dicen... hay tres tipos de personas. Los cerrados de consola, que esos no salen de ahí. Los cerrados de PC. Y luego están los que tienen su consola y de vez en cuando juegan al PC. O al revés. O al revés. Que ese es, digamos, el híbrido, ¿sabi? Entonces, entonces yo me colocaría, por colocarme en algún sitio, como he sido un niño y vengo de una larga tradición de hermanos jugadores de consola, yo me considero pues más bien un jugador, un gamer de videoconsola. ¿Alguien tiene que decir en qué lugar se posicionaría? Hombre, yo si estamos hablando de posiciones, yo también siempre he sido de... Hombre, yo realmente me introduje con los videojuegos con el PC, la verdad. Pero realmente jugar, pues empecé con la GameCube y luego la Xbox. Y una Nintendo 64 que te vi yo. Bueno, sí, eso fue también hace muchos años, antes de incluso tener la Cube. Uh-huh. Y... Pero claro, o sea, llevo un tiempo en el que siempre, pues, claro, con mi ordenador, pues siempre he jugado, también he seguido jugando al ordenador. Entonces siempre he pegado un poco a cada. Últimamente, la verdad es que, no voy a mentir, estoy dando bastante duro al PC. Y la Xbox prácticamente no la toco. Si tengo la decisión de jugar en PC o... ¿Esto es debido a una influencia familiar? No, o... no, lo de no tocar la Xbox viene por un cabreo que pilló con la consola. Sí, bueno, pero eso ya se me pasó. ¿No será por lo del Borderlands? No, eso ya está olvidado. Lo que me refiero es que ya desde hace tiempo el Borderlands 2 lo pillé en Xbox, no puedo usar porque ya tenía el 1 en la Xbox. Uh-huh. No fue por otra razón. Sí, por seguir un poco la ya rama. Ya desde hace... Yo qué sé, por lo menos un año o año un poco más largo. Si tengo la opción de jugar en PC, la verdad es que prefiero jugar en el PC que jugar en la consola. No sé muy bien por qué, no me explique. El PC pues, siempre lo tienes encendido y estás trabajando en él. No tengo ni idea. Imagino que será por la comunidad de ese tipo. Hombre, de pero cosas. Yo digo, vamos a ver. ¿Alguien quiere, antes de matizar yo, alguien quiere decir más dónde se posiciona? Yo un híbrido. Yo quiero. Noemí dice híbrido. ¿Y Xavi? Yo también soy un híbrido, soy un chaquetero. Ah, bueno. Admito, pero es lo que está diciendo Eloy y Roldán. Lo de tener el ordenador siempre encendido hace muchísimo. Uh-huh. O sea, quiero decir, entre que te bajas cosas, estás mirando el Facebook, el Twitter, te echas una partida. Vuelves a mirar el Facebook, el Twitter, te bajas más cosas y echas otra partida. Al final es una costumbre que acabas cogiendo y por tener el ordenador siempre encendido, pues eso, te pones a jugar. Una consola te requiere ir a la tele... Encender la consola, ponerte, jugar, etcétera. Pero eso es ser un poco vago, ¿no? No, pero es la excusa que han puesto siempre los consoleros para no jugar en PC. Ojo, siempre la que he puesto es que es muy pesado instalar juegos. Hombre, yo esa excusa nunca la he utilizado, porque dentro de lo que cabe la consola cada vez se parece más al PC. Su sistema operativo, cosa que veo muy mal, porque se salieron del cartucho y cada vez hacen más tipo de carga, más... Yo una consola jugaría más si fuera incluso más sencillo de lo que ahora. Sí, el problema, se te ha soltado el micro, Roldán. Sí, no se te oye. Es que las consolas se están haciendo demasiado como centro multimedia. Pues ya puedes ver películas, puedes escuchar música, puedes meterte a internet, puedes meterte a las consola... redes sociales. Si las consolas seguirían siendo consolas, sería la chufa y juega. Hombre, y punto. La que es consola como consola, a pesar de sus grandes críticas, es Wii, que es dedicadamente Wii sigue siendo una consola, a pesar de que la gente diga que... Wii sigue siendo la consola más consola. Más consola, efectivamente. El problema es que sigue siendo, digamos, como consola... Es muy difícil explicar esto. Peor consola que las otras consolas. Sí, no, es, sí. Es complicado. Inferior. Técnicamente, sí. Técnicamente es bastante inferior y vamos, o sea, se ha salido del... tema, pues por el tema también del control, ya no es tan lo típico, te sientas, coges tu mando y juegas mirando la pantalla, pues no sé, o sea, eso, durante los 3-4 primeros años estuvo muy bien, la gente jugaba mucho, yo jugué mucho en ese tiempo la Wii, pero ya con el tiempo ya es que te cansa. Échate menos sí, el estar sentado así en el sillón y estar para atrás con el mando en la mano y ya está. Y con la cabeza para abajo. Una de las grandes comodidades es esa, en un PC siempre termina la postura Gollum y en una consola siempre puede aprovechar cualquier tipo de asiento. Pues sí, pero ¿y no pensáis que el...? Porque es lo que me pasa a mí. Yo el PC juego cuando estoy sola. ¿Vosotros pasa en vuestra soledad? ¿Es cuando aprovecháis para jugar al PC? Depende. O sea, cuando ¿lo veis muy solitario? Cuando se juega con amigos, pues que te juntas en persona para jugar con amigos... No se te pasa por la cabeza jugar en un PC. En un PC, muy, claro. Muy pocas veces, porque normalmente un PC es una cosa que está en una casa de alguien y no está pensado en jugar varias personas en un PC. Exactamente. Las consolas en sentido sí está mucho de vamos a juntarnos y echar unas partidas. ahora mismo con el internet, la verdad es que pocas veces te juntas con tus amigos, excepto la Wii y en general Nintendo, pocas veces te juntas con amigos. O a lo mejor algún juego como el Blur de, o el... Pero o el esto, el... El Trials o el Scott Pilgrim. Hombre, siempre hay juegos, pero ya poco. Hoy en día lo que se lleva más es decir, vamos a quedar para jugar a la consola. Y dice, venga, vale, a las 4 nos conectamos. Y cada uno en su casa online, juega sí. online. Sí, ahora, ahora y es lo mismo común. Que se hace en el PC. Entonces, en ese sentido, pues, la consola perdió ese terrenico que tenía de juntarse con los colegas para jugar. Porque sí, porque ahora les quedan los de lucha y cosas así. Sí, hoy en día, el en ese sentido, el quedar para jugar con la gente te da lo mismo ser en un PC que en una consola. Pero, porque darse cuenta de los títulos que estáis mencionando, que no hace falta que sea grandes títulos como no. para que puedas jugarlo tanto en una consola como claro en un PC. No. De hecho, podemos ser un poco más incisivos. Podrían sacar una consola más específica a juegos, ¿entiendes lo que te digo? Y, sí. y dejar el PC a un lado, por lo menos en mi caso. No, sí, creo que una consola que va a salir dentro de un tiempo ya en mercado indie va a ser solo consola en principio, pero eso ya se comenta más adelante en un siguiente punto. Es la Ouya. Pero bueno, vamos a seguir lanzando preguntas. ¿La nueva generación de consolas podría llegar demasiado tarde? O sea, la nueva generación incluiríamos Wii U o la dejaríamos fuera. No, Wii U no Wii lo considero la siguiente generación. No, vosotros no la consideráis. No, porque ahora mismo tiene la potencia. Sí. De una, no, menos. El procesador ya ha dicho que no vale para nada. Los del Metro 2000, los del Metro han dicho que el no, es que lo han dicho así, que no le gusta. Y los del Metro han dicho que no pueden adaptar el nuevo Metro porque no les da. Yo, que le falta consola. Yo no lo sé, yo no soy programador ni... No, pero no, en la excusa de lo que han dicho que lo que han dicho dice es que probablemente tengan mucha razón. El procesador, lo que pasa es que todo el sistema de física de Battlefield lo genera el procesador, no la gráfica. Dicen que gráficamente es mejor que las consolas de ahora, tienen más RAM, así que pueden cargar textura. Toda la carga va a ser mucho más rápida que ahora. Problema, el procesador es más lento de las consolas actuales y las sistemas de física no lo pueden cargar bien. Un juego que no utilice física se va a mover mucho mejor en Wii U, pero un juego que utilice mucha física no se va a poder mover en Wii U. Vamos, que una piedra estática será mejor en Wii, o sea, pero una piedra que se mueve será mejor en Xbox. Sí. Básicamente. Básicamente eso. No sé, yo no entiendo. No llego hasta tanto, porque yo he leído así cositas por ahí por internet y unos me dicen que mueven 4 veces más que una PS3, luego otro me dice que... No, a nivel de gráfico estático y calidad de textura es probable que sí, que mueva mucho más. Yo simplemente esta complejidad... la vería más adelante con el paso de los años, veremos a ver lo que sale, lo que no sale y como bien pasa ya se irá viendo todo. Vale, pues bueno, lo que estamos diciendo sí. a la pregunta que has dicho Rubén, lo de sí, yo creo que incluso llega pronto. Que te digo, yo sigo jugando a mi Xbox, sigo jugando a mi juego. Pero no obstante, lo de Wii U ya lo debatiremos más adelante. Sí, sí, en otro cuando la hayamos probado. Sí, mejor cuando todos hayamos tenido la oportunidad de tenerla en nuestras manos. Bueno, aunque no sea comprada, pero. A la nueva generación de consola, haciendo al anexo, okay, como decía Eloy, se ha quedado Wii U entre medio. Me parece la respuesta más correcta, porque se ha quedado. En medio. En medio. Entonces, luego más adelante, pues supongo que presentarán nuevos proyectos. No sé, yo Nintendo ya ha llevado un Timmy en el S, porque recuerdo cuando salió la Xbox, que estábamos hablando, Microsoft dijo va a durar 10 años. Uh-huh. Y cuando salió Wii dijo va a durar 4 años, a lo mejor un poco más. Es que lo dijeron nada más salir. Y, o sea, sí, sí. Ya ahí ellos mismos yo creo que se sentenciaron. Yo creo que la estrategia que tienen que seguir ahora mismo las compañías es ofrecer algo más que lo que son potencia gráfica y juegos. Quiero decir, por ejemplo, Sony, cuando sacó la Play 3, vale, todo el mundo dice que era una consola carísima. Creo que valía 600 euros, si no me equivoco. Sí, 600 sí. euros. Pero era un reproductor Blu-ray de los primeros que había, bastante competente, por cierto. Traía Wi-Fi de serie y vamos, eso hizo también un poco que la gente que es un poco sibarita y que le gusta la tecnología se lo comprara. En ese sentido, creo que hay que avanzar por ese sentido, por ese lado, porque si solo apuestan por lo que es la tecnología y unos gráficos tochos, ahí se van a pegar la hostia. Por lo menos la nueva Xbox y la nueva Play es lo que les va a ocurrir. Pero es que no sé, es que yo creo que las nuevas consolas de Sony y Microsoft nos van a dar el susto y van a tirar hacia algo más todo Kinect y todo Move. Es que, pero escucha, Roldán, es que si no hacen eso, ¿qué van a ofrecer? Pueden ofrecer lo mismo que han hecho hasta ahora y olvidarse un poco de los gráficos, como pasó con Wii, que todo el mundo se reía de ella y al final ha vendido un montón. O puede ir por ahí, que a mí tampoco me entusiasma la idea, pero es que es eso o intentar copiar una especie de modelo de negocio estilo Steam para captar a nuevos jugadores con menos dinero. Yo qué sé, es que tienen que hacer algo así al final. Bueno, en Wii U hay una cosa que me ha gustado muchísimo que ha hecho, que es que va a poner muchísimas facilidades a los indie. Les va a dejar actualizar los juegos gratis, les va a dar los kits de desarrollo mucho más baratos y demás. Eso lo que hizo Microsoft, pero no lo va a hacer a medias como hizo él Microsoft al inicio, sino que ese punto de no tener que pagar miles de dólares por actualizar un juego, pues como que es bastante cómodo. Igual también un poco por influencia de lo que está pasando con la Ouya esta. Sí, también, con lo que está pasando con Ouya. Sí, que te permite por 99 pavos no solo jugar a los juegos, sino crearlos sin coste adicional, si no me equivoco. No, el coste son 120... Bueno, la Ouya preparada para desarrollar es un pelín más cara. Te vale. Venía con un par de extras, pero poco más, $25 más o cosas así. Bueno, pues $25 tampoco es un gasto... No es ningún gasto, en realidad, para un desarrollador. Y bueno... Sí, no, decía algo, ¿verdad? Te cortaba. No, sí, ahí. No, lo que iba a decir es que a mí eso de que las consolas, la siguiente generación de consolas fuera más enfocada a lo multimedia, hacia todo, a mí es que no me gusta, porque yo no quiero una consola para ponerme a reproducir vídeos, para meterme en internet. Yo quiero una consola para jugar. La verdad, claro, es que sí. Yo para eso tengo mi ordenador. Yo de hecho, mi tablet. Nunca, que yo recuerde, alguna vez, a falta de un PC a mano por comodidad de verlo en la tele y tal, y no tener DVD, pues... Vamos, estoy hablando mejor de hace 4 o 5 años. ¿Te has metido algún DVD de algún concierto o alguna película? Sí, poco en la Xbox. Pero vamos, que me lo meto en la Xbox, me lo meto en un DVD, o sea que... El hecho de que una videoconsola sea multimedia, sí que es verdad que facilita un poco a la hora de decir, bueno, tengo como mi centro multimedia, acabo de jugar a la consola y ahora me apetece ver una película. Y tienes un disco duro enganchado, o tienes un pendrive, puedes ver tus peliculillas. Y está muy bien porque... mirándolo como, ¿cómo se diría? Como un plus más para vender una consola. Claro. Es que no sé, es que ya a lo mejor si abaratan precio y quitan estas chumidas, a lo mejor venderían más. Es un incentivo. Exacto, es un incentivo. Ahora, el problema está en que si tú metes esas cosas como incentivo y luego perjudica lo que es la consola en sí, pues yo prefiero que me quiten eso, porque si la consola a la hora de trabajar se calienta más, va a dar más errores, problemas, etcétera, etcétera, prefiero que se centren más en una circuitería más precisa para lo que es jugar, que para eso es una videoconsola. En cambio, el PC, lo bueno que tiene es que tú puedes destriparlo y dices, se me ha roto la gráfica, le pongo una nueva y a seguir jugando. Pero en una consola, si se te rompe, se te ha roto y punto. O sea, te tienes que comprar otra nueva. Eso, desde el punto de vista, haciendo empatía con los jugadores de PC, me parece que es una gran ventaja a la hora de jugar a juegos. Si es tan sencillo como era antes, pues sí, es una gran ventaja, sí. Yo lo que quería decir es que cada vez se centran más en eso multimedia. Yo no veo mal, de hecho veo cojonudo el que tú tengas un DVD, lo metas a la Xbox y te funcione, o a la Play o lo que sea. Pero el problema es que ahora los anuncios, digamos, sí, de las películas, pues dice, podrás ver películas, podrás hablar con tu amigo y también podrás jugar. Sí, también podrás jugar. O sea, ¿qué me estás diciendo? Yo tengo una consola. Como lo último, sería, ya. Sería totalmente lo contrario. El problema es que se centran demasiado en esas cosas que deberían ser opcionales y que le dan más bombo prácticamente que a los videojuegos. Eso está pasando con los móviles también. Cada vez un móvil te vale para todo, además de para llamar. Y es a lo que nos tenemos que acostumbrar, que es que es lo que estoy diciendo, que si una consola no ofrece más, aparte de juegos que vas a poder ver en ordenador, más baratos encima en ordenador, con una potencia peor que en ordenador y cosas así, es que una consola prácticamente va a llegar un momento en el que no tiene sentido existir. Es que eso... Más allá de cosas como propiedades intelectuales, exclusividades y polladas esas, porque es que si no... Es que eso mismo que acabas de decir, Xavi, o sea... Ahora mismo, los juegos en PC están más baratos. Los juegos en PC se ven mejor, si tienes buen PC, obviamente. Y prácticamente la consola es como el otro recurso. Si bueno, no tienes un PC bueno, pues juega en la consola. Date cuenta de una cosa, Eloy. Tú lo acabas de decir. Acabas de decir, si tienes un buen PC. Esa es la cosa. La ventaja que tiene es que hay una serie de juegos y siempre vas a jugar. Siempre vas a poder jugar. O sea, no hay problema de la gráfica no me tira, no puedo jugar. Me falta memoria RAM, no puedo jugar. No tengo espacio en el disco duro. Bueno, eso ya... No, pero eso ya... Te digo ya que si te compras un ordenador de 300, 400 euros ahora... Sí. No vas, con 400 euros ahora no vas a tener ningún problema a jugar a nada. Pero tranquilamente. Y, sí. y te sobra todavía. Hace el poco problema, le montaba un ordenador a mi hermano bastante decente. Por 500 euros. 500 euros y era más potente, y era incluso más potente que el mío en algún aspecto. El mío el problema es que... Hombre. Ahora mismo estamos en una época como de transición, porque todo lo bueno ahora mismo es barato. Cuando cada uno se compró lo bueno, era carísimo. Cuando salieron estas consolas, el PC era carísimo. Tenía ahora, que gastar 3.300, incluso había PCs de 4.000 euros. Sí, ahora, hombre, ahora tiene una placa Asus de LGA 1.5, 40 euros, que ya es de segunda generación, puedes meterle un i7 y tal. Que sí, que ha bajado muchísimo. Sí, por eso yo creo que la siguiente generación de consola... yo siempre lo he dicho, que será la última, porque a lo mejor te sale la consola a 400 euros. Por 400 euros te puedes comprar un PC y jugar muchísimo mejor que en una consola. Pero depende de gusto. ¿Verdaderamente hay tanta gente que va a quitar su consola y va a jugar al PC? Es que yo también creo que hay que mirar el target. Solo hay que mirar los 40 y tantos millones de jugadores del LoL, los 30 millones de jugadores of Tanks. Pero esa gente, que los 40 y tantos millones, supongo que también tendrán una consola. Algunos, no todos. Bueno, algunos. Muchos de ellos. Pero ¿cuántos juegan? Que también el problema está el factor Nintendo. Por ejemplo, Nintendo vende consolas porque es Nintendo. Él tiene la potestad de decir: yo voy a sacar una consola con un Mario, con un Metroid y con un Zelda. Voy a vender a expuertas, aunque sea una copia de la anterior. ¿Por qué? Porque Nintendo tiene una marca fortísima. También se la ha ganado, Xavi. ¿El qué? Que también se la ha ganado, que lleva programando desde los años 80. Lo que te quiero decir es que, por ejemplo, Sony igual se da la hostia con la siguiente, o sea, se está dando la hostia con la Vita. Pues puede ser. ¿Por qué la 3DS al final ha despegado? Pues porque aparte de tener buenos juegos, pues porque ha tenido el apoyo de Nintendo y el apoyo de una marca que lleva años y años y años. Pero, Xavi, no podemos despreciar la marca de Sony porque, hombre, la PS Vita yo no la veo mala consola y yo creo que va a triunfar. Está fracasando por completo. Están vendiendo 2.000 unidades en una semana en Japón. A lo mejor el año que viene saca una serie de juegos revolucionarios y la consola pega un empujón. Ojalá, porque yo me quería comprar una PS Vita, pero está tan abandonada por parte de Sony que me da cosa, porque pienso, ¿y si me compro una PS Vita y dentro de dos años no hay más juegos? Porque una PS Vita es cara. Por ejemplo, un juego que vende, que hacía que vendieran millones de consolas, que es Monster Hunter. Y no ha salido todavía. Y yo creo que no va a salir, pero ¿por qué? Este porque Nintendo le ha tomado la delantera y la ha puesto en maletín sobre la mesa Capcom y ha dicho, hazme el siguiente Monster Hunter para mi consola. Pero que, Xavi, el mundo de los videojuegos funciona así, a base de cartera, a base de maletines o de como quieras llamarlo. Tienes billetes por Bayonetta 2 para ti. Tienes billetes por Monster Hunter para ti. El caso de Bayonetta es un poco más especial, porque es que nadie le quería dar dinero. Nadie. Pero es lo que estoy diciendo, no, Roldán. La cosa es, son billetes. No, pero es que si hubiera llegado Microsoft antes que Nintendo, un día antes... ¿Por qué no llegó? ¿Por qué no quiso? Porque Bayonetta no se vendió bien. Exacto. Bayonetta fue un fracaso comercial. Para mí no fue un fracaso comercial. Como videojuego. Es que la gente, los que ponen billetes, le interesa el dinero. Si el juego no da dinero, pues nada. Claro, adiós videojuego. No, si eso está clarísimo. Rubén, el ICO es un juegazo y vendió una mierda. Bueno, el ICO es que tiene dos puntos: que te puede gustar mucho o no te puede gustar nada. ¿Me entiendes lo que te digo? Vale, te voy a decir otro juego de Platinum, que es el Mad World, que le pasó creo que lo mismo. No vende una mierda al pobre, y a mí me encanta. Sí, la verdad es que a mí también me gusta el juego. A mí es mi juego favorito, voy con diferencia. Pues se ve que no tuvo lo que dices, ¿cómo se dice? La publicidad necesaria, ¿no? Claro. Pero me gustaría volver al tema de lo de Nintendo. Si tú tienes una marca que has cuidado durante años, ahora efectivamente. Mismo, la Wii U ha agotado todas las reservas otra vez. En América. Y aquí en España no sé cómo irá. Aquí se está vendiendo ya. Y en teoría se debería haber empezado a vender el viernes. Yo la Wii la compré en tiendas pequeñas de fuera de compañía. Roldán, yo la Wii la compré una semana antes de su salida. O sea, con eso te lo digo. Sí, es verdad, es verdad. O sea que... España es diferente en ese sentido, ¿eh? Sí, bueno, sí, Polonia es diferente, que empezó a vender un mes y pico antes el Resident Evil 6. Bueno, lo que estabas diciendo, Xavi. Lo que estaba diciendo, que si tú cuidas un nombre durante años, al final la gente te va a comprar aunque les vendas mierda. Pero es que eso es así. Caso Final Fantasy, por ejemplo. Sí. Bueno, Final Fantasy ahora está perdiendo, yo creo, la confianza. Pero el Final Fantasy 3 es el más vendido de la historia, Final Fantasy. Es el más vendido de la historia, pero... Y es una mierda, juego. Sí. ¡Hala! Es una mierda con todas las letras, no tiene nada. Cosa que decirla clara. Bueno, vale. Yo me lo he pasado, ¿eh? Sí, pero... ¡Qué valor! ¿Y cómo lo mira ahora? Yo qué sé, ya puedo criticarlo. Pesado, juego pesado. Te lo puedo que te ha servido. De pasártelo. Bueno, vamos a ir a lo que estamos hablando. Una cosa, Rubén. Sí, dime, Xavi. si tú ahora coges un PC, te sientas y de repente instalas Steam y ves que tienes juegos nuevos o seminuevos a 5 euros, 10 euros, y luego vas a la tienda, ves el mismo juego y lo ves por 60, te cabreas. Sobre todo, como yo soy un jugador tradicional de consola, me da mucha rabia, por ejemplo, ver que en salida, por poner un ejemplo, no lo sé a ciencia cierta, Borderlands 2, por ejemplo, a lo mejor en consola cuando salió valía 60 y a lo mejor en PC lo tenía a 40, no lo sé. Pero a 45 era, creo era 50. Algo así, había una pinta brote diferencia. El tema está en ese, en el por qué. ¿Por qué? Me voy a poner en plan Mourinho. No, eso, el por qué hacen eso. No, eso tiene una explicación sencilla. Las compañías de videojuegos, bueno, las compañías, la Microsoft, Sony, Nintendo, ¿sí? Cobra una burrada de millones a la creadora del juego por sacar el juego en su consola. Que se llaman royalties. De hecho, los royalties son carísimos. Microsoft y Sony sobreviven de eso. Las consolas no le dan beneficio. Le dan beneficio los royalties de cada juego. Y de hecho, 20 euros de cada juego suelen ir directamente a la compañía. Claro, ahí está. Y esa diferencia. Por eso yo digo que en la próxima generación de consola, yo no sé cómo saldrá. Primero tiene que salir, ni a qué precio saldrá. La cosa es que dentro de 4 años, un crío que se quiera comprar una consola, que esté con su padre o lo que sea, y piensen, mira, mi consola me cuesta 400 euros. Digo, pues 400 euros también puedo comprar un ordenador. Y el ordenador lo puedo usar para esto, para lo otro, para lo otro y para lo otro. Y pienso, los juegos están más baratos. Vamos a quitar el concepto de consola y ordenador. Y se inventan un nuevo sistema que sea entre consola y ordenador. Que está saliendo, se llama Ouya. Yo creo que es donde está el futuro y le digamos la salvación entre copos. Que yo, hombre, de la próxima generación, creo que la única que va a sobrevivir es Nintendo. Y por lo que ha dicho Xavi, porque es Nintendo. Una gran tradición. Exactamente. Sony se montó en el barco en el año 96-97. Microsoft llegó ya en los 2000. 2003, ¿sabes? Por eso te digo que. Sí, por ahí. Que la más veterana es Nintendo. Quizá se tenga que agarrar a las nuevas tecnologías y decir, pues. Si tengo que crear una especie de ordenador que se llame Nintendo no sé qué, pues lo harán. Porque esto va en función de la evolución. ¿Quién iba a decir hace 20 años que en una especie de libreta pudieras tú tocar? Que, por cierto, Roldán se ha traído su nueva tablet, todo hay que decirlo. Pero ¿quién te iba a decir que hace 20 años que íbamos a tener ese tipo de sistema? ¿Quién se imaginaba jugando a Nintendo 64 que... dos generaciones después estarías moviendo los brazos para jugar a la consola? Pues sí, o sea que tampoco sabemos lo que está por venir. O que vendría la potencia de tener Nintendo 64 en un bolsillo que se llama PS Vita. Del futuro es un poco difícil porque no sabemos todavía el formato inexistente de lo que va a aparecer. Eso se lo dejamos a quien tenga que ganar dinero con eso. Exactamente. Que son los que tienes que calentarse la cabeza y más de maíz y pa'lante. A mí lo que me da miedo es que... Creo que ha sido Eloy que ha dicho una cosa bastante interesante, que es en el futuro. Ahora mismo, si tú vas a una tienda, te vas a encontrar a padres que no tienen ni puñetera idea de juegos, que no tienen ni puñetera idea de consolas, y van a decir, quiero algo para que mi hijo juegue. En el futuro, cuando haya padres más informados, jugadores, etcétera, igual dicen, ¿para qué me voy a gastar 500 pavos en una consola que igual no me merece la pena, pudiendo comprarle a mi hijo un ordenador con el que puede jugar, trabajar y pueda poder vídeos y películas? Hombre, eso pasó un poco en los años 70, 80, no lo sé a ciencia cierta, con la Commodore y todas estas máquinas que eran medio ordenador, medio consola. Sí. Se lo pedían a los padres para decir, no, papá, cómpralo. Y para estudiar y tal. Y luego era la excusa para poder jugar a los videojuegos, como fue el Amstrad, el Spectrum. Pues a lo mejor pasa una cosa similar, ¿por qué pues no? Es una evolución de eso. Es decir, si el padre sabe que el ordenador sirve, además de para jugar, para mil cosas más, y le voy a comprar a mi hijo eso, que me va a gastar encima menos dinero con juegos y me va a gastar menos dinero con todo. Es que si encima el padre conoce lo que son las ofertas de Steam, las ofertas en juegos, es que hace poco GOG ha puesto una oferta de 10 juegos cinco juegos por $10 y te puedes llegar a ahorrar $60 perfectamente. Que por cierto, al anexo de lo que estábamos hablando anteriormente del tema padre, vi el otro día en las noticias en televisión que en un colegio el profesor ponía Nintendo DS para enseñar a los niños con el juego del Big Brain y todo esto, ¿sabes? Sí, sí. Curioso. No, ¿el Portal? El Portal 2 se usa en colegios para explicar en plan fundamentos de física y cosas así. O los Total War se han utilizado muchas veces en universidades y en la BBC lo han utilizado para hacer recreaciones de batallas históricas. Porque era más barato que hacer una simulación. De hecho, hay bastante... no sé ahora mismo, no sé cómo se llama exactamente, los típicos militares que se dedican a hacer estrategia militar. Estratega, sí. Llamémoslo así. Digamos, ese tipo de personas van a muchos torneos oficiales de juegos de estrategia como observadores para reclutar gente. ¿Mm? Y esto de verdad, reclutan gente que juega como cabezas pensantes de estrategias militares. Lo hacen de verdad. De hecho, creo que no sé dónde, en un campeonato de Halo, no sé, de Halo Wars, uno de ahí se fue directamente al ejército porque lo ficharon y se fue y dijo, vale, oye. Sí, una cosa, volviendo al tema, cogiendo el tema de Ouya y cogiendo el tema consolas, si os fijáis, al final lo que va a ocurrir es que cosas como Ouya, incluso si Ouya no triunfa, ya es una, ¿cómo se llama?, una piedra angular de lo que tiene que ocurrir al final. Estamos en un momento en el que casi la gente está jugando más con el móvil a juegos de 79 céntimos que gastarse 60 pavos en un juego que le va a durar 5 horas y luego te vas a echar al multi 800. Es que date cuenta, Xavi, que está triunfando porque mucha gente, trabajadora, no trabajadora, en este caso hay poca trabajadora, pero bueno, toda esta gente que espera en el dentista, el autobús, siempre tiene tiempo para coger un ratillo el móvil y darle caña a ese juego por donde lo ha dejado. Y la verdad es que están triunfando por eso. ¿Entiendes? Un jugador incluso si no sabes que eres un jugador. Exactamente. Me explico. O sea, que estás jugando para pasar el rato, pero realmente estás consumiendo y estás haciendo, pues eso, compras de juegos, estás bajándote aplicaciones para el móvil. Y al final, pues eso, es que es el camino que está ahora mismo la industria. Sí, está tomando ese camino totalmente. Sí. O sea, la alternativa de lo híbrido, el sistema Android, sistema iOS, el Windows Phone. Y como mencionaba Roldán, la consola está Ouya. Ouya es Android, imagínate una tablet, sí, bueno, una es una consola como que se utiliza Android, que se va a conectar a una tele, la consola es del tamaño de poco más de un puño. Uh-huh. Y ahí lo que es todo para juego indie, para su disco duro, etcétera, ¿no? Sí, una pequeña tarjeta para conectarle tú también SD. Y lo que es esa consola, es que desarrollar para ella es gratis, no tienes que pagar royalty a la compañía creadora como en Sony y Microsoft. La consola es barata, son 100 euros. Viene con dos mandos incluidos directamente. Y lo que tiene es que iba a tener un sistema, pero eso no sé si al final lo van a pulir o no, que era para que todos los juegos que se utilizaban solo con controles táctiles, adaptarlo a los mandos. Pero eso no sé si al final tuvieron dinero para hacerlo. Me parece que sí, Al final sí. Me parece que emula los controles, se puede mapear los controles en el mando. Eso, si se hace bien, puede ser una cosa cojonuda. Al hilo de lo que está hablando Roldán, ¿qué esperáis de las futuras consolas? ¿Qué es lo que esperáis vosotros? Esto es más una opinión personal. Yo te digo que yo no tengo ni idea. Yo sé que la siguiente consola no me la voy a comprar. Lo tengo clarísimo, pero desde hace tiempo. ¿Y eso por qué, Eloy? No voy a fundir, porque si yo la equipo la gasto para lo justo. Para lo justo, que es para jugar a cuatro juegos que no están en el PC online. Para eso, para jugar Halo, para jugar Gears, y ahora estoy jugando al Borderlands porque tenía el 1, no otra cosa. Por ejemplo, al hilo de Wii U, con el tema del mando de este tablet, ¿no creéis que las compañías... sí que es verdad que estos lanzamientos que va a tener son muchos refritos, como se suele decir... Casi todo, pero no deberían, al ser el mando distinto como en Wii, tener más exclusividades, no deberían de ser las consolas futuras buscar ese pequeño ápice, ese pequeño punto para que todo fuera diferente. Es que el problema, yo lo veo, como bien dice Eloy, es que todas las consolas, incluido el PC, tienen los mismos juegos, entonces tú te vas a ir siempre a lo más barato. Esto es como la gasolinera, siempre te vas a echar gasolina a la más barata. Si la consola, yo creo que si las próximas consolas triunfan o en general la consola vive durante bastante tiempo, es porque sigue habiendo exclusividades. Ahí. Porque yo ya te digo, la próxima Xbox, la Series 20 como se llame, no la compraré, o sea que me saquen un Halo de la hostia o un Jared de la hostia o un juego que sé que solo va a salir en esa consola y que va a ser la hostia. Y me hará dudar, porque no es comprarme la consola solo para eso. ¿Decía Xavi? Yo creo que la clave es, al final, las necesidades que vaya a cubrir la consola. Quiero decir, por ejemplo, tengo un amigo ahora mismo que está viviendo fuera, tiene mujer y tal, y acaban de tener un crío y que se crean, son jugadores toda la vida ellos dos, dicen, a él, si tengo un crío, pues igual le gusta más que le compre una Wii U y podamos jugar en familia dentro del salón, que eso en Nintendo es rey indiscutible. Sí, ha acaparado ese mercado, lo tiene. Familiar. Pero si, por ejemplo, eres un jugador más tradicional, que te gusta coger un mando, pues igual sí que prefieres comprarte la siguiente PlayStation, la siguiente Xbox, si te ofrece algo, en mi opinión, que pueda diferenciarse un poco a un ordenador. Eso es como coger todavía una carta ciega, ¿no? Porque no sabemos verdaderamente lo que va a presentar Sony y Microsoft. No, pero por ejemplo, toma un caso hipotético. ¿O imaginas que la siguiente generación de consolas saliera con refrito de alta potencia de juegos de PC? Que es lo mismo que está pasando con Wii U ahora, por eso muchos hardcore se están echando para atrás. Hombre, no molaría. Hombre, dada la circunstancia, Nintendo en ese aspecto, ¿qué trae? La exclusividad del mando, pero ya está jugando a juegos que ha jugado ya. Sí, el único cuál es, el Zombie U, y dicen que no está tan bien como debería. El Rayman. El Rayman no ha salido todavía. El New Mario Bros. Este y poco y más. Y ya está. Y poco más. Una puta sobre el Zombie U. Yo creo que ese es el ejemplo perfecto de cubrir necesidades y cubrir expectativas. No, si las cubre. Si te gusta jugar algo diferente, incluso si el juego no es gran cosa... Hombre, gráficamente pues sí. Decimos gran cosa, ¿no? Cuando... Pero jugablemente es algo completamente diferente y nuevo a todo lo que hemos visto. Eso sí, es el Red Steel de la Wii U. A mí me llama. A mí me llama probarlo. Yo quiero probarlo, pero es que de la gente amiga mía que la ha probado, es que no he oído ni una sola palabra buena todavía. Y entonces a mí me da mal rollo porque piensa que va a ser un buen juego. Es repetitivo, según se comenta es repetitivo. Pero tampoco quiero equivocacear porque yo tampoco he jugado. No, yo quiero probarlo. Sí. Bueno, a ver si nos reunimos y podemos jugar en alguna presentación de por ahí. O igual Nintendo nos puede mandar una. Sí, espérate. No estaría mal. Le enviamos el enlace desde el podcast a Relaciones Públicas de Nintendo a ver si lo escuchas. Se tiran al rollo. Bueno, pues para ir ya enfocando el final de este debate extraño, vamos a llamarlo extraño. De momento lo que más se parece a un debate. Hemos discutido, oye. Bueno, ¿crees que habrá un cambio sustancial entre cómo se juega ahora y cómo se jugará en la siguiente generación de consolas y PCs? Yo creo que en cómo se jugará... Lo tiene Nintendo, digámoslo así. Nintendo, si ahora mismo vive, es porque es la alternativa. Es la batuta del cómo se juega. Es como, estoy cansado de lo mismo. Yo voy a comprarme una consola de Nintendo y voy a jugar algo distinto. A lo mejor luego te aburres, pero mira, ya lo has explotado y lo has explotado esa jugabilidad. Innova en ese sentido, y tiene las riendas. Microsoft y Sony encajan bien su siguiente generación, será por los juegos. Lo que es digno de alabanza es cómo una compañía que empezó siendo muy, muy buena se fue al declive en los años finales de los 90, 2000. Sí, 90. Y ha remontado cambiando la estrategia, o sea... Pero lo ha hecho muy bien. Sí. O sea, es que aunque incluso si no te gusta la consola, hay que reconocer que... Eso lo es donde quería ir yo, que lo ha hecho bien porque dentro de lo que cabe, ellos van al dinero y los cabrones se salen con la suya. Claro, pues si esto es así, esto es ahí por el dinero, ellos tienen que hacer las cosas justamente para no morirse, para seguir ganando dinero. Por eso digo que una estrategia las siguientes generaciones tienes que buscar su sitio, su negocio para pillar terreno, porque si te ofrece lo mismo esta generación ahora mismo, el PC se lo comerá, tienen que ofrecerte algo que el PC no te ofrezca. Claro, es como los Call of Duty y todo esto, la gente los critica a muerte, pero se venden como churros, o sea, yo no lo entiendo, pero se venden, mira, gusta, punto. Esto es como esto es así. Por ejemplo, el buen chocolate es el Lindt. Pues las consolas son de Nintendo. Es que eso es así. Es en el momento en el que logras que tu público tenga esa percepción de ti, como que si quiero calidad, quiero a Nintendo, sí. El resto está rodado. El resto viene rodado. Ya te puedes sacar una consola como 3DS, que al principio tuvo un despegue así un poco... Entonces, que hasta que no bajaron el precio y no remontó. Entonces, ¿sabes? Tú eres de los que dices un PC y una consola. ¿Te comprarías una PlayStation, una Wii U o la nueva Xbox y tu PC? Pero escúchame, yo si me compraría una nueva PlayStation, por ejemplo, si se mantuviera un poco en la misma línea que ha hecho hasta ahora. Realmente he dicho que una consola necesita innovar, pero yo siempre que quiero que enciendo la consola es para jugar. Y para jugar al instante. Exacto. Y mientras, con un mando encima, botones y sin nada táctil. ¿Qué tiempos más buenos cuando clavabas un cartucho y a jugar? No había ni cargas. Es que eso eran tiempos memorables. O sea, ¿cómo? Lo que es una definición de consola para mí. Exactamente. ¿Por qué no hacen eso? Pinchas un juego y a jugar. Déjate las historias del meter un disco, lee, sistema operativo, historia. Si me parece, el juego. Vamos a jugar, que es lo que nos gusta, ¿no? Sí. Yo creo que en ese sentido el PC siempre va a tener un poco esa espinita. Cargando Windows. Cargando. Claro, partir, por ejemplo, Steam, que te baja los juegos, te los parchea automáticamente. Es que te pone todas las facilidades. Es que Steam ha abierto una puerta muy grande en el mundo del PC y le ha hecho un bien común al PC, porque gracias a Steam... como bien dice Roldán, se ha enganchado mucha gente al ratón y el teclado. No solo a Steam, sino al juego indie. Ahora mismo, sí, no hablo de los gamers, sino la gente normal. Los que no son frikis. Sí, o sea, los que decía Xavi, que juegan, pero dicen que no son jugones. Esa gente juega a Call of Duty y al Minecraft. Y al LOL. O al Super Meat Boy. Juegan a cosas súper simples. Entonces, claro, el PC ahora mismo pues tiene eso, tiene juegos que... Que a todo el mundo le gustan. Y que yo conozco mucha gente que no tiene consola, pero que juega y dice que no es jugón. ¿Por qué? Porque tiene... un Call of Duty, a lo mejor tiene tres juegos. Tiene un Call of Duty, un Minecraft y a lo mejor un LOL. Pero se tira horas y horas jugando. Entonces, ya es que me he ido de no sé lo que quería decir, se me ha olvidado. Muy bien, Eloy. Muy bien. Incluso el caso de, no sé de juegos, pero tengo un amigo que me ha dicho que me compre tal juego porque es bueno. Y ahí tenemos a un mogollón de gente que no tiene ni puñetera idea de juegos, hablando de Skyrim, jugando a Skyrim, por ejemplo. Maldito Skyrim, que no baja de precio. No baja de precio. Y en PC también está ahora, incluso en rebajas de Steam, está carísimo. Está a 25 pavos todavía, tío. 25 pavos, muy sí. Caro. ¿Sabes lo que pasa también? Que le pone al PC por delante de las consolas el tema mods, por ejemplo. Sí. Como mucho. Es que puede alargar la vida de un juego cientos, miles de horas. Si todavía se está jugando al Privateer, que es un juego del 95, es un simulador de naves espaciales, todavía se está jugando ahora porque se modea. ¿Ves, Xavi? Llámame carroña o llámame como quieras, pero yo prefiero ya un juego en su totalidad. No, pero no. Un mod es un juego en su totalidad. Es el juego en su totalidad y tú si quieres... Oye, ¿y por qué añadirle cosas? A mí que Gabriel de Castlevania lleve un látigo que sea un lazo de rosa... Pero es que eso si tú... Eso es lo primero que si tú quieres. Pero ¿y si Gabriel de Castlevania a lo mejor te dice... Oye, ¿y si le cambio todo traje que me parece más adecuado a la ambientación? ¿Por qué no me gusta el que han hecho la compañía? O al revés. Quiero convertir un elefante, ¿por qué no puedo convertir un elefante? ¿Por qué no? Es que ya jugamos un poco con la imaginación. Ahora voy a hacer burros que vuelan y cabras que hablan. Yo qué sé. Oye, pero, escúchame, pero que los mods no solo es eso. El Just Cause 2 ahora mismo tiene una beta abierta. Una beta abierta en multijugador. Que para tener un modo multijugador en Just Cause 2. Y mola. Yo lo he probado en casa de un amigo y mola, mola. Yo quería hacer un inciso en esto porque ya me he acordado lo que quería decir. Vale. Lo que quería decir es que antes la persona... tenía el ordenador para hacer trabajo, para meterse a redes sociales y para realizar videojuegos y para bajarse pliego de internet. Antes el ordenador era para eso, no tiene autoridad. Sí, ahora el ordenador se tiene para eso y para jugar. La gente juega al ordenador. ¿Y por qué? Porque X juegos se han metido en el ordenador y la gente lo ha conocido. No, y también mucha gente, también aunque no lo veas, por la comunidad, claro. Tú juegas, te estás estudiando, estás haciendo lo que se dice. Hostia, me apetece pegar media hora tiro al Team Fortress. Abre y ni siquiera te tiene no, que levantar. No estoy hablando por eso, sino antes la gente no conocía. Que se podía jugar cuando te aburría. La gente lo conoce, claro. Sabe que con su ordenador que tiene 40.000 daños, que es una patatilla... Se instala un juego y se entretiene durante horas. Entonces, por lo que puedo escuchar aquí, el cómo se jugará en un futuro serán descargas de mods en un PC, medio consola. No, yo no tengo ni idea. Yo sé que el PC va a seguir bastante estático, eso estoy casi seguro. El PC va a mantener su nicho de jugador tradicional. El nicho lo va a mantener, sí. En consola yo creo que va a sacar algo totalmente nuevo. Yo incluso pienso que la siguiente generación no va a tener ya soporte físico de juego. Yo estoy casi seguro de que va a tener algo entre media. ¿Y si los juegos fueran como tarjeta SD? O pequeñas tarjetas o pendrives. O van a hacer un paso intermedio con tarjeta SD o bueno, algo yo, así. Yo creo que DVD no creo. Yo creo que ya dijeron que la Xbox iba a tener un lector de Blu-ray, así que no sé por dónde irán esos tiros. La memoria sólida está bajando de precio. ¿Quién te dice a ti que los videojuegos vengan...? Sí, hace poco me compré una tarjeta SD de 8 GB por 6 euros. Es que realmente un buen videojuego con 32 GB tú ya puedes hacer algo. De sobra. Oye, y se abarataría, ¿no? Ay, perdón, Xavi. ¿Qué decías, Noé? No, que se abarataría, ¿no? Creo yo, ¿o no? No, es un pelín más caro. Es más caro que el DVD, pero más barato que el Blu-ray, creo yo. ¿Cuánto cuesta un Blu-ray, Xavi? Pues un Blu-ray virgen. Sí. Pues será unos 4 o 5 euros. Sí, 4, por ahí. Bueno. Está más barato entonces de lo que pensaba. Sí. Hombre, pero vamos a meterlo ya a nivel industrial, en grandes masas. quizá la memoria no es lo mismo comprar una unidad que 200.000 unidades. Yeah. Entonces, claro. Ahí es donde verdaderamente veríamos si merece la pena o no sacar ese formato en la nueva generación de consolas. Yo creo que especular sobre lo que traerá la siguiente generación de consolas es tapalos de ciego. Sí, pero totalmente. Palos de ciego. Porque ¿quién te espera a ti que la Wii iba a tener un tablet mando? No, o sea, la Wii iba a jugar con dos. Así, moviendo las manos. Sí, con detector de movimientos. El tablet mando, ¿quién se lo esperaba? Se lo nadie lo esperaba. Y no solo Nintendo, sino que también la Xbox y la Play tendrá que hacer algo para llamar al público. Que en un librito ibas a hacer por con ejemplo, una... el Wonder Boom. Aunque también, no sé, ojo, también, oye. Acordate del micro solo que presentó del Sky... ¿Era SkyDrive? ¿Cómo era? SkyDrive es el disco duro suyo, ahí ya... Bueno, lo de la aplicación para móviles, para tablets. Smart Glass. Eso que yo no pensaba que lo iban a sacar. Y si lo utilizan bien, oye, con Watch Dogs puede dar muchísimo juego. Que por cierto, están mencionando el Watch Dogs. Y oí el otro día que para esta generación se va a quedar cortito. Que lo más seguro es que lo lancen Watch para Dogs la siguiente. Será, es que Watch Dogs es un juego de siguiente generación. Pero pasará algo como lo que pasó al Twilight Princess. Que es un juego pensado para siguiente generación. Pero que también saldrá en esta. Pues porque ya que están, lo sacan. Ahí está, sí. Para hacer negocio. O sea, correcto. Por eso. Bueno, pues algo que añadir, chicos, a este debate extraño. Yo creo que ahora sacando el tema de Watch Dogs, yo creo que Watch Dogs es el juego que se tiene que llevar en el futuro. O sea, es un juego muy innovador. Porque te lo mezcla todo. Yo creo que si sacan más juegos, tendrás que mezclar ese tipo de cosas. Que lo puedes hacer con todo. Más mezcla de género. Más ¿no? mezcla, sí, mezclarlo y mezclarlo todo. O sea, mezclarlo todo. Porque, sí, pero eso ya luego da para otro debate entero, ¿eh? Sí. Sí, totalmente. Sí, pues, yo apoyo mucho la idea que dices tú. Bueno, vamos a hacer aquí el punto y final. ¿Y qué sacamos en conclusión? Que lo mejor de todo, chicos, es cómprate un PC, cómprate una consola, cómprate otra consola, cómprate todo lo que puedas. Y aprovecha y disfruta si todo lo que puedas. Si eres rico y tienes dinero. Si tienes billetaco. Compra, que vamos a comisión. Si quieres comprar una compañía, que me lo tiene a mí antes. O sea, exactamente. Yo creo que el PC va a seguir siempre en su línea, y que las consolas pues se van moviendo arriba abajo, y que te gustarán más, te gustarán menos. Pero en mi caso, por ejemplo, yo me gustan mucho las consolas, pero también tengo un PC y juego de vez en cuando, porque no hay que negarle... Pero tú vas a seguir jugando a la consola. Yo sí, por supuesto, y al PC cuando me salga de los mismos. O sea que aquí somos libres y podemos hacer lo que nosotros queramos. Y como yo digo, Xavi, cómprate una Wii U, si no, no juegas a Monster Hunter. Encuéntranos en www.xenogames.net. Bueno, vamos a pasar un poquito a lo que es el segundo bloque de nuestro podcast. Y no sé si Noemi está aquí preparada para leer algo o es Roldán. Me he perdido un poco. No, es Xavi. Bueno, Xavi. Bueno, me gustaría este mes empezar con una cosita nueva que estamos rumiando desde hace ya un tiempo. Y era algo así como una especie de termómetro en el que comentar de una manera un poco breve entre, vamos a decirlo así, entre una hora y otra, lo que nos ha parecido bien o lo que nos ha molado de noticias del mundo del videojuego y lo que no nos ha molado. Algo así, ya te digo, como una especie de al rojo vivo o... No sé si me entendéis. Sí, temperatura arriba, temperatura abajo, algo así o... Algo así como lo que hacía Hobby Consolas. Ah, sí, lo de mola, no mola o algo así, ¿no? Frío y calor, tal. Sí, sí. Y bueno, este mes, cosas que me molen realmente no he encontrado. Porque ha sido un mes bastante chunguito en lo que son noticias. Pero sí he encontrado dos cosas que me han parecido bastante chungas, bastante jodidas y que me gustaría comentar así brevemente. Bueno, la primera de ellas es el robo que se produjo en Benelux, ya sabéis, Bélgica, Luxemburgo y Holanda. De unos cacos robaron todas las copias de PC de Assassin's Creed 3. ¿Qué ocurre? Que, bueno, está esperad que tengo aquí apuntado, robaron un camión entero en el que transportaban todas las copias y realmente no ocurrió nada con la fecha de lanzamiento porque han podido reponer el stock enseguida, pero sí que ha ocurrido con las copias de la edición Join or Die, que es, os recuerdo que es la edición especial, que sí que se han tenido que retrasar, pues por eso, por los contenidos especiales que tienen. ¿Y qué copias robaron? ¿Las de PC, Xavi? Todas las de PC. Todas las de PC, es que no te seguí un poco el hilo. Ahí, las de PC, ¿no? Todas las de PC. Vaya tela. Y bueno, obviamente, pues eso, los códigos de barras de estos juegos ya han sido reportados, así que... Con lo cual quiere decir que no podrán instalarlo, no podrán jugar o... Lo cual quiere decir que si lo instalan y lo registran. Pues ya sabes quién, de dónde has podido salir. Ah. No sé si se ha tenido alguna información más al respecto, pero de momento la cosa se ha quedado así. Y bueno, la verdad es que me parece una noticia lamentable que estos robos, que si no me equivoco no es la primera vez que ocurre algo así. Sí, pasó con un camión de Nintendo DS o algo así, me suena a mí. Y con un modo Warfare, el 3, no me acuerdo si era, o con el Black Ops, que también pasó algo parecido, también lo robaron. Vaya faena. Sí. Y bueno, la otra noticia que me ha parecido preocupante es la... Bueno, no sé cómo explicarlo muy bien porque no estoy muy puesto en finanzas, pero la agencia Moody's, que se dedica a analizar inversiones y cosas así muy técnicas, ha colocado a Sony en la deuda que tiene en bono basura. ¿Qué significa esto? Que ahora mismo Sony, si se quiere recuperar de toda la deuda que tiene, debería hacer una reestructuración de la leche. Y esto ha venido un poco dado, más que por la división de videojuegos, por la de televisiones y por la de electrodomésticos. Para que os hagáis un poco la idea de cómo han cambiado las tornas en los últimos años. ¿Mm? Que al principio se creía que la división de videojuegos iba a sufrir y nada más lejos de la realidad ha sido al contrario. ¿Mm? Eso es un poco todo lo que traigo y este mes me ha parecido. Yo también traigo un no mola. Que un no mola, pero no sé, es gracioso al menos. Que es que con Black Ops 2, con la edición de PC de Black Ops 2, tiene dos CDs, el primero y el segundo. Porque tú cogías tu... Son DVDs, ¿no? Dos DVDs, perdón. Tú cogías tu primer DVD de Black Ops, lo metías y lo instalabas y lo dices. Inserta el segundo DVD. Para seguir la instalación. Para seguir la instalación. Cogías el segundo, metías tu segundo DVD con su... ¿Cómo se llama esa mierda que se pone encima? Galleta. Con su galleta de Black Ops 2 y tal. Lo metías para adentro y no te salía Black Ops 2. Salía Mass Effect 2. ¿El juego de Mass Effect? Mass Effect 2. Salía iniciando Mass Effect 2. ¿Pero jugabas a Mass Effect 2? No, porque era el segundo CD. Entonces no podía instalarlo tampoco. No, era el primer DVD de Mass Effect 2. ¿Vale? Pero como tiene dos, no podías terminar de instalarlo. Son de EA, de los dos, ¿no? Son de Activision y otro de Activision. No se sabe cómo coño ha sido eso. Yo imagino, la única solución que yo lo veo es que se hacen en la misma cadena de montaje... Está, y que alguien metió la pata, pero muy gordo. Oye, pero trollada. Ojo lo que hizo BioWare después. Cuando BioWare se enteró de esto, lo que dijo por redes sociales, que los 50 primeros que le enviaran una foto con los DVDs defectuosos y el pantallazo demostrándolo, le regalaban el Mass Effect Trilogía para PC. Que es el Mass Effect 1, 2 y 3 más los DLC, y se lo regalaban por el morro. O sea, que eso sería el mola, porque el no mola... Oye, pues a mí me parece, por parte de BioWare, una estrategia de marketing cojonuda. Y que le sale baratísima. Lo mismo está la cosa hecha no con ciencia. No, eso fue para carroñear, pero hombre, lo hicieron con gracia. Lo que le pasa a mucha gente esta que tiene este problema con estos juegos es que, claro, o sea, los de Call of Duty le han dicho, pues mira, mándanos el juego, o sea, devuelve el juego y te dan otro bien. El problema es que, claro, esto dentro a lo mejor de 20 años vale una pasta. Vale un pastizal. Entonces mucha gente lo que está haciendo es comprarse directamente otro juego. Porque sabe que este que se ha comprado por 70 euros lo va a revender por 200. Rentabilizar un huevo. Pues esos 70 euros a lo mejor luego dentro de no sé cuántos años cuesta 200. O a saber. Vaya, ese es mi mola. Tú sabes lo que pasa con eso. Que yo lo que hubiera hecho es hacerlo en un Blu-ray y no hubiera habido ningún problema. Claro, pero... Sí. Pero no, es que hay muy poco Blu-ray instalado. No todos los PC tienen Blu-ray. El Blu-ray no triunfa. Obligaría a la gente del PC a comprarse un Blu-ray. Es que cuesta 100 euros un reproductor. Que cuesta mucha pasta. Muy caro. Tiene que bajar. Bueno, mucho. Pues... Si no me equivoco, haciendo un poco de historia, el Metal Gear Solid 2 de PC fracasó por eso, porque era el primer juego de los primeros que pedían DVD. Y fue un fracaso absoluto porque no tenía nadie de DVD. Sí, de hecho, después años después salió el Doom y fue también de los primeros de DVD y estuvo ahí. Hay que integrarse, ¿no? Aunque sea poquito a poquito, ¿no? Sí, pero Blu-ray ahora mismo en PC me parece absurdo tenerlo, ¿eh? Es muy absurdo. Sí, es mejor tener un discaco duro, bien grande, ¿no? Sí. Sí. Bueno, y bueno. Sí, Xavi, dinos, ¿trae otro no mola o algo? O... No, algunas cositas más para comentar en este momento de descanso. Sí. Primero me gustaría hablar de otro podcast que hemos empezado. Spam. Ah, vale. De otro podcast que hemos empezado aquí unos, el señor Roldán, Eloy, Davinia y yo, que se llama Estación Megabyte. Y que pronto ya lanzaremos y que, bueno, lo que vamos a hacer es hablar un poco de los juegos de PC, así más y punteros. PC, más... Y PC y las grandes tecnologías y... del PC, ¿no? No, de grandes tecnologías nada porque es de los años 90. ¡Oh! Hasta 2000, nos quedamos en el O sea, 2000. Los grandes clásicos del PC. Básicamente. Mola bastante. Para que veáis, para el primer programa hemos hablado de Half-Life y de esa especie de remake chulísimo que es... Black Mesa. Os propongo que habléis de Monkey Island. Es que está muy trillado. Sí, la verdad es que está bastante hablado, sí. Bueno. Pero bueno, que queda ahí, Estación Megabyte, ya sabéis, estad atentos a las redes sociales, haremos spam. Y que hay una lista muy larga de juegos por comentar y que... Hay para un año juego, casi. O sea que... Habrá cositas. Estos chavales, la lengua la tienen bien afilada, porque si aquí tienen su momento, también lo tienen por otra parte. No paran. Y para acabar, me gustaría también, bueno... Igual que lo comente Roldán, ¿no? Pero hablar de algunos Kickstarters que nos han llamado la atención, como son el Star Citizen, sí, y el documental Insert Coin, que también yo creo que merece que le hagamos un poco de apoyo. Es un documental... Ahora te dejo a ti, Roldán, hablar del Star Citizen. Documental habla tú, que se me ha olvidado descargar información. Vale. El Insert Coin es un documental que están haciendo en España sobre el mundo del videojuego a nivel nacional. Van a participar algunas empresas como Péndulo, como Super Hyper Mega Games, o no me acuerdo ahora mismo el nombre exacto. Y bueno, tiene buena pinta, está ya fundado el proyecto, pero bueno, si se le puede dar más dinero porque van a hacer más cositas, van a meter más empresas, van a meter una banda sonora bastante chula compuesta por diferentes personalidades a nivel nacional también. No sé, tiene buena pinta. Insert Coin, echarle un vistazo en Google porque seguro que algo os interesa. Bueno, yo iba a hablar de varios proyectos de Kickstarter, pero me parece que lo voy a dejar para otro mes porque se está alargando mucho y solo voy a hablar de uno. Se llama Star Citizen. Es un proyecto que ya se ha fundado, no podéis dar dinero, pero es un simulador de naves espaciales del creador de Wing Commander y el otro, Privateer. Y se ha fundado con el récord de Kickstarter. Ha reunido más de 6 millones de dólares por recaudación de usuarios. Tiene el récord absoluto. Y la verdad es que es un juego con muy buena pinta, con gráfico del motor de Crysis 3. Es el motor gráfico que va a utilizar. Y la verdad es que se ve muy impresionante. Motor de física ultra realista, con sistema de comercio dinámico, posibilidad de venderte un mapa del espacio para que la gente sepa explorar por esa zona y sepa lo que haya. Cosas muy interesantes. Recomiendo ir a la web de Star Citizen y buscar mucha información porque... vais y a flipar. De hecho, le hicieron un pop bastante bueno en Comscam. Que lo picaba todo. De hecho, yo me... Está muy bien. O sea, buscad ese post de Comscam porque está muy, muy bien. A mí me lo vendieron ahí. De hecho, he pagado gracias a ese post de Comscam. Este juego tiene muy buena pinta, ¿eh? Hay que echarle el guante. Bueno, aunque todavía quedan dos añitos. Hasta pero 2014. Bueno, 2014 nada. Pero tiene muy, muy buena pinta el tema de los gráficos, el tema de las posibilidades, sobre todo, que me parece brutal todo lo que vas a poder hacer. Espero que lo cumplan. Sí, de hecho, ahora han cambiado una cosa y vas a poder comenzar como pirata. Pues fíjate. Bueno, pues hasta aquí todo, ¿no, chicos? Sí. Hasta aquí. nuestras cordoaventuras. Bueno, y estrenamos nueva sección que nos la trae Xavi. Preséntanosla. Sí que lo peto, ¿eh? Nueva sección esta temporada, madre mía. Estás que lo tiras. Bueno, pues bienvenidos a esta nueva sección, Las Guardaventuras, en las que, pues, refresco, cerveza, hidromiel en mano, voy a contaros algunas historias épicas, absurdas, ridículas, tontas, heroicas, cobardes o y lamentables en los mundos online a los que tantos y tantos gordos juegan, jugamos hoy en día. Bienvenidos a esta nuestra sección llamada Las Guardaventuras. Bueno, Xavi, coméntanos. Bueno, vamos a empezar por el primer capítulo, que he titulado Mala Sangre. ¿Mala Sangre? Mala Sangre, ya vais a descubrir por qué. Os voy a hablar de una historia que ocurrió en World of Warcraft en el año 2005. Ya sabéis que Blizzard acostumbra a, bueno, a cuidar mucho a sus jugadores. Otra cosa no sé, pero cuidarlos sí que los cuida mucho. Y en este caso, con la salida, con el parche 1.7, sacó una nueva mazmorra que se llamaba Azul Group, que está, bueno, pensada para, en aquel momento era de alto nivel, al nivel 60, que era el máximo, y para 20 jugadores. Resulta que, bueno, al final llega, al llegar al final de la mazmorra, el boss, el jefe final, llamado Hakkar, tenía una especie de hechizo que se llamaba Sangre Corrupta, que hacía lo siguiente: te hacía una cantidad de daño dada por tiempo, y tenía una peculiaridad que era una especie de virus. Me explico: si había un jugador, si uno lo contraía y tenía daño y había un jugador que se acercaba a él, este también se contagiaba. Entonces era como que el efecto se expandía de un jugador a otro. ¿Un virus? ¿Vale? Una especie de virus. Bueno, la cosa es que, bueno, los programadores, bueno, pensaron que esto simplemente, pues, sería un efecto curioso, ya que hacía que, si por ejemplo se lo echaban a uno, y si estaban muchos juntos, pues se tenían que dispersar por todo el campo de batalla, entonces, claro, de forma que no se extendiera y se murieran todos. Lo que no pensaron es que hay gente en este mundo que es muy cabrona. Ya sabéis que, bueno, en teoría ellos pensaban que el efecto no se extendería más allá de la zona de combate. Ya sabéis que, como diría Homer Simpson, en teoría funciona hasta el comunismo, ¿no? Y un cazador, ya sabéis que la clase del cazador en el WoW puede sacar mascotas. No se sabe si por mala leche o por descuido guardó a la mascota. Entonces, si la guardas, la puedes sacar cuando quieras, pero adopta todos los buffos, todos los debuffos que tenga, todos los hechizos, etcétera. ¿Qué pasa? Que fue una ciudad de las importantes, a una capital, puede ser Forjaz u Orgrimmar, y soltó a la mascota en medio de la ciudad con el hechizo de Sangre Corrupta. Ahora podéis adivinar lo que pasó, ¿no? La enfermedad se extendió por toda la población y, bueno, ya os he dicho que hacía una cantidad de daño. ¿Qué pasa? Que a los jugadores que tenían poco nivel les mataba enseguida. Y como el virus se fue extendiendo por todos los jugadores, provocó una especie de epidemia. Entonces, los jugadores de bajo nivel vieron que seguir jugando era casi, casi imposible. Porque, claro, tú resucitabas y al momento, si había un jugador cerca, volvías a morir. Encima, bueno, si tenéis algo que comentar, me decís. No me acuerdo en qué juego me pasó, que se me quedó la partida justo guardada cuando muere. Y cada vez que la iniciaba, se moría el tío. O sea, eso pasaría en este juego así, ¿no? Conforme, bueno, empieza la partida, muere. Pero aquí lo que ocurre es que si mueres, te conviertes en fantasma, tienes que ir a un punto en resurrección y resucitas. Pero si un jugador al lado de donde resucitas, que te vuelve a contagiar y te vuelves a morir, es imposible. Es imposible jugar. Tienes que estar siempre muerto. Encima, para agravar la situación, los NPCs, los personajes, los jugadores y los monstruos podían contraer este hechizo, pero eran lo que se podría denominar asintomáticos, que para que me entendáis, eran inmunes al hechizo, quiero decir, no se podían morir, pero podían infectar al resto de gente. Entonces, claro, imaginaos que si había dos NPCs juntos, están continuamente pasándose el efecto de manera indefinida. Y si pasa un jugador al lado, también se contagiaba. Pero los jugadores se mueren, claro. Uh-huh. Entonces, claro, podéis imaginar también lo que ocurrió. Que, sí, claro, si eres un jugador de alto nivel, pues igual esto no te afectará tanto. Si eres un jugador nivel 60, pues con toda la vida que tienes no te mueres. Pero si eres de bajo nivel, morías al instante. Entonces, lo normal en esos días, ¿qué fue? Pues ver montañas de cadáveres. Hay imágenes por internet, las podéis buscar si ponéis sangre corrupta en internet. Montañas de cadáveres en medio de las ciudades. Y lo curioso es que hubieron tantas quejas, hubieron montones de quejas, porque claro, decían que esto era un error y que no se podía jugar. Pero también hubo gente que le gustó, porque dijeron que el incidente de la sangre corrupta, que es como ha pasado a llamarse en la historia, el primer evento mundial real del WoW. O sea, realmente fue una especie de bug del juego que provocó una epidemia que no se había controlado, y a eso a un grupo de jugadores le gustó, la verdad. Y bueno, he estado hablando con... Tengo un amigo en Blizzard. Le comenté un poco para documentarme sobre esto. Y me ha dicho una cosa bastante, bastante curiosa. Que la gente a la que le gustó adoptó un rol. Quiero decir, hubo héroes y hubo villanos. Los héroes intentaban crear zonas de cuarentena. O sea, si había monstruos que tenían la enfermedad, intentaban matarlos en forma que para poder aislar el efecto. Pero luego había jugadores, que eran los villanos, que lo que hacían era extenderlo. Igual sacaban a la pet, a la mascota, lo contagiaban y se volvían a ir a una ciudad. Entonces extendían el virus todo lo que podían. Trolear, como decís vosotros, ¿no? Esto es como sí. La vida misma, bueno y malo hay en todos lados. Sí, ¿no? Pues la idea mola, eso de ir la gente ahí poniendo la cosa en cuarentena, luego otro intentando romper las cuarentenas. Está bien. Mejor, pues, bien llevado, podría haber molado. Evo tenía que haber sacado una expansión sobre eso, creo yo. No, además, de verdad, si veían que funcionaba, pues era, ¿por qué no? Interesante. Claro. Bueno, os habéis adelantado porque luego Blizzard, viendo que esto gustó, hicieron una especie de evento. Virus también, que te convertía en zombie, pero que no fue lo mismo, porque claro, era ya provocado. Lo que le molaba a la gente era que esto era accidental totalmente, que se le escapó de las manos a los desarrolladores. Pues como la vida misma, vamos. Sí, claro. Se puede escapar. Sí. La faca es loca, ¿no? algún día se le escapará a alguien así también. Sí, esperemos que no. Estaremos todos corriendo. Esto, mira, me puso mi colega un ejemplo bastante revelador. Bueno, bastante revelador, bastante interesante, que es, por ejemplo, en un FPS, en un juego de tiros. Sí. Tienes puesto el fuego amigo y sabes que está ahí. Entonces, tú puedes jugar normal intentando no matar a nadie, o puedes intentar ir a putear todo lo que puedas a los de tu equipo. Más bien lo harán lo segundo. Como siempre, hay de todo en esta vida. Pero lo que más hay ahí. No, en realidad lo que más hay es de lo primero. ¿Sí? Sí, de hecho. Es lo más normal del mundo. La gente no va a putear. Casi no. El 90% de los jugadores, ¿no? En todos los FPS que he jugado yo online. Mucho muy de jugar al Gears. Sí, el Gears, que te pega un tiro por la espalda de un compañero, es súper divertido, porque te puedes dar la vuelta y reventarle. O sea que el Gears es que es un poco especial. Hablo del Gears 1. No, que... En los Call of Duty, en el Modern Warfare 2, todavía estoy recordando cómo esperé en el último segundo detrás de un tío que estaba acostado, le pegué un tiro en los sesos. Y entonces sabéis que salía la repetición de la última muerte. Y salía yo ahí pegándole el tiro por detrás y se partía la caja todo. Bueno, una pequeña anécdota. Pero, por ejemplo, juegos como Left 4 Dead, si juegas así es imposible avanzar. Es un juego cooperativo. Porque es un juego cooperativo. Si, por ejemplo, tú en un Call of Duty no hay fuego amigo, pero lo pusiera, todo el mundo estaría mandándose entre sí para... Pero Call of Duty sin fuego amigo... Sí. Podrás ponerlo. Se puede poner, pero no en las partidas normales cuando tú lo buscas. ¿Ah, no? En la partida, sí, no solo en las privadas. ¿A la mierda? Si hubiese fuego amigo, estaría todo el mundo pegándose tiros con todo el mundo, matarse entre ellos para conseguir más punticos. Ahí estamos. No, porque el matar a un buen amigo es perder puntos. Hombre, depende, no sé cómo. En todos los juegos online que he jugado yo, en el Battlefield, matar a un amigo eran 50 puntos menos, que son 5 muertes que haces tú. No sé. Coño. Bueno, sigue, Xavi. No, bueno, ya para acabar, habéis dicho que si esto pasa en la vida real, ¿qué pasaría, no? Sí. Pues, para sorpresa de vosotros, igual no es tanta sorpresa, pero madre este mía. Hecho saltó a la opinión pública. En Estados Unidos se hablaba ya de bioterrorismo, Madre mía. Se hablaba de, sí, sí, se hablaba de terrorismo. Sí, los gobiernos de varios países cogieron este suceso y lo analizaron como para intentar prever qué ocurriría en el caso de que unos terroristas, en la vida real, claro, soltaran un virus, cómo se extendería, cómo reaccionaría la gente, qué haría. Y claro, esto de alguna manera dices, joder, es un juego, pero los jugadores hacen el juego al fin y al cabo. Y en este caso, pues como ya os he dicho, hubo de todo. Hubo gente que intentó contener el virus y hubo gente que lo intentó expandir. Los terroristas y los contraterroristas al final. Sí, pero yo ya te digo, Xavi, que en un juego a lo mejor me junto con cuatro colegas y pues echaba una risa, me dedico a expandir el virus. Pero no tanto en la vida real, ni se me ocurriría. O sea, claro. Eso también depende mucho porque piensa que un juego es una... Hay que saber diferenciar. Es una vida virtual, es como otro mundo. Puedes hacer lo que te salga de lo que te salga. Pero vuelvo a repetir que hay que saber diferenciar... Claro, claro. ...dónde comienza tu vida y dónde termina la vida virtual. O sea, pero... Vamos, en este sentido de un virus así tan grande, se ve claramente la diferencia. O sea, claro. A ver, estamos hablando de un juego, está claro, ¿eh? Pero... que algo así salte a la opinión pública, que los gobiernos lo analicen y cosas así, hombre, me parece bastante bastante fuerte. Bastante es reseñable como ver como noticias de videojuegos pueden importar tanto a... Mira, al final, pues es eso. Si fueran NPCs, si fuera una IA, pues no dices tanto. Pero si son los jugadores los que se dedican a hacer eso, hostia, pues ya la cosa cambia. Claro. Pero yo creo que es por el miedo, ¿no? A que se pueda hacer. Claro, ya, es que con lo que estamos viviendo, normal. Es una amenaza constante realmente, y bueno, esto es una especie de pequeño reflejo sacado muy de contexto de qué podría ocurrir en la vida real. Ya, como hemos dicho, pues evidentemente no todos somos unos hijos de puta, no nos dedicaríamos a lanzar botellas con el virus por ahí para joder a la gente, eso está claro, pero... Ya, pero también, pero habría gente que lo haría, o sea... Claro. En las viñas claro, de señora y de todo, ¿sabes? Exacto, claro, exacto. Sí. Lo que pasa es que, claro, como son ideas malévolas, pues... Sí. Lo que pasa. Y bueno, pues eso es todo por hoy. No sé si tenéis alguna pregunta o... No, claro, queda que... No, yo el bug es que me lo conocía ya, entonces no tengo duda. Es un bug bastante conocido. La verdad es de los momentos en World of Warcraft, de los más conocidos que ha habido. Ha habido un montón, ¿eh? Pero... Sí, yo recuerdo... He querido coger este por ser el primero y por ser un poco para que la gente sepa... Sí, la toma de contacto. Es una buena introducción. Yo recuerdo de colegas míos que lo vivieron y que me era muy gracioso porque, claro, cuando estás muerto... podías hablar. Ayer era muy cachondo ver a 50.000 muertos ahí tirados por el suelo hablando entre ellos, diciendo LOL, o sea que estamos muertos. Pero que alguien me ayude. Que literalmente había tu cuerpo con el tiempo se convierte en un esqueleto, pues había, pero cientos de esqueletos por el suelo, era una alfombra de cadáveres. Vaya, un juego más macabro. Además, mucha gente que estaba infectada pero que no moría, quedaba para ir a sitio y saltar encima de los muertos, o sea, a ver, para que la gente viese la gente saltando encima de ti, era como, hijo puta, ayuda menos. Cuánto cabrón. Sí. Bueno, pues yo creo que hasta aquí las gordoaventuras. Hasta aquí las gordoaventuras. Bueno, comenzamos hoy las reseñas con nuestro compañero Roldán, que ya, como bien he dicho antes, ya analizó el juego para la web y ha dicho, como me ha gustado tanto, lo voy a hacer de una manera ágil para el podcast. Adelante, Roldán. Pues sí. Pues bueno, lo primero decir que Dishonored es, ante todo, un juego que está bien hecho, que no tiene... No, en realidad no tiene ni un solo fallo, ni uno. Es un juego que se podría decir casi perfecto. A la... Sí, ostras, y, ostras. No, yo lo considero un juego casi perfecto porque fallos no tiene ninguno. A lo mejor tiene faltas, que algo que le ha faltado para ser, pero fallos ninguno. Y es un juego que ya de por sí ya voy a decir que no lo he jugado como un juego de sigilo, no lo he jugado como un juego de acción. He probado el combate por motivos puramente de hacer análisis, pero el combate en este juego no me llama. Sí, a mí me llama más la atención jugar como un juego de, totalmente de sigilo. De hecho, tan de sigilo puede ser el juego que te puedes, que te lo puedes pasar entero sin sin matar a nadie, absolutamente a nadie, solo por jugando de manera no letal. Pero cuando dices una cosa, Roland, cuando dices no letal, te refieres a que siempre tienes que confrontar, una confrontación, ¿no? No. De hecho, puedes pasarte el juego sin que te descubra ni una sola vez y sin que haya ni una sola confrontación. No, me refiero a confrontación, pues por ejemplo, si hay un boss que no puedes ganar. No, no hay boss. Con... Ah, vale. No existen los boss finales en este juego, eso no existe. Vale, vale, de acuerdo. Eso ya es un punto. Es como de Deus Ex Human Revolution, se achacaba justo eso, que los boss finales tenían que ser asesinados. Aquí es que no hay ni boss finales. Eliminamos eso de la ecuación. Así, aquí, allí donde falló Deus Ex, triunfa Dishonored. Vaya. Estamos ante un juego que está muy por encima de la media en prácticamente todo. Comenzando por el personaje. Corvo, nuestro protagonista, es de primeras no es un personaje inexperto. Es el Lord Protector de la Emperatriz de Dunwall, la ciudad estado donde transcurre el juego. Y el objetivo del juego es derrocar a los traidores que asesinaron a la emperatriz, secuestraron a su hija y se hicieron con el poder. Pues bueno, a nosotros nos encierran en la cárcel, una misteriosa organización nos ayuda a salir y un ser llamado el extranjero nos da una serie de poderes para que hagamos con ellos lo que nos parezca, por el simple hecho de que él quiere ver lo que hacemos con ellos. Y ese es el punto, eso es la primera hora de juego. A partir de aquí ya es avanzar y avanzar como tú quieras. Para avanzar te puede servir de un arsenal reducido pero efectivo: pistola, ballesta y espada. No hay más armas en todo el juego, pero tampoco son necesarias. ¿Sí? ¿Hay una evolución del personaje? No sube niveles ni bueno, nada de eso, ¿no? Mejorar los poderes. Ajá. Consiguiendo una serie de cosas, pero no hay niveles. No puede... Subo nivel 2, me subo la fuerza, la destreza. No hay características. El reto es, con lo que te da, avanzar en el juego. Sí, hay una serie de poderes que puedes mejorar, pero ya está. Punto. Vale. Y bueno, esto es el arsenal que tenemos. Pero esto, el arsenal, ¿para qué? El arsenal es absolutamente prescindible a la hora de pasarte el juego. Puedes pasarte el juego sin pegar un solo tiro, sin matar a nadie, sin utilizar ni una sola vez la ballesta. ¿Por qué? Por los poderes. Pues... Por cierto, el que nos lo concede es el forastero, no el extranjero. Muy bien, Roldán, te has colado. Casi. Esta deidad es una deidad que se considera herética por la gente, por ciertos credos del juego, y que nos conceden poderes extraordinarios, como poder meternos en el cuerpo de ratas y humanos para hacernos pasar por ellos, avanzar como si fuera muelle y luego aparecer en otro sitio. O también un poder de salto, que parece decir que es casi una pequeña teleportación, un acelerón que te permite llegar a sitios totalmente inaccesibles. Ese, con diferencia, es lo que más vas a utilizar en el juego. Si eres hábil, solo con el poder de la rata y el poder del salto o teletransporte, con eso tú puedes pasar el juego sin matar a nadie y sin hacer nada más. Claro, necesitas bastante maña. Luego, con estos elementos, iremos afrontando nuestras visiones, que tendrán la suficiente variedad, tanto en situaciones como en escenarios, como para no aburrir en ningún momento. Y no solo eso, sino que incluso repitiendo el escenario, que ocurre un par de veces, el juego te plantea las suficientes novedades y cambia el mismo como para no sentir ni un instante de tedio. El diseño de los escenarios es sencillamente magnífico, al nivel del pasado de Deus Ex Human Revolution, que tiene un diseño de escenarios cojonudo, pues brutal, este es mejor incluso. Mucho más enrevesado, más complejo, muchas más vías para avanzar, es más todo. Y nos permite acceder a nuestro objetivo de múltiples maneras, ya sea enfocando combate directo, sigilo, mezcla de ambos, o incluso dentro de cada enfoque puedes tomar varias rutas o combinar las diferentes formas de avanzar la misión como vayas queriendo. Avanzo un rato aquí a tiro, luego avanzo otro rato a sigilo, luego avanzo otro rato como te dé la gana. Y luego lo que me llama la atención sobre todo de este juego es la libertad, porque cada acción que tomes en el juego va a influir en el final. Solo hay dos finales alternativos en realidad, uno bueno y malo, pero esos finales se consiguen dependiendo del nivel de gente que mates. Si matas a muy poca gente o no matas a nadie, vas a conseguir el final bueno, pero si matas a mucha gente, vas a conseguir el final malo, entre comillémoslo. Una pregunta, Roldán. Sí. El, igual ya lo has dicho y no te he escuchado, pero ¿el desarrollo qué es? ¿Lineal por misiones o las misiones las coges tú en un NPC o cómo? Ah, no, eso se me ha pasado. Es un desarrollo totalmente lineal. A nivel de historia es lineal. Es punto A, punto B, punto B, punto C. Sí, quiero decir, pero no hay un hub, una ciudad en la que cojas las misiones. No, hay un punto de encuentro, por así decirlo, en el que vas de misión a misión, pero la misión secundaria es dentro. Porque hay unas poquitas misiones secundarias. Cuando ya te han lanzado la misión principal, ya ahí va haciendo unas pocas misiones secundarias que te dan. Más que misiones secundarias, lo que hay son como objetivos secundarios. Son cosas que, sí, mientras que estás haciendo la misión principal, pues tiene otras cositas más pequeñas que también puedes hacer. Sí, y que muchos son. Normalmente en las misiones secundarias también está la forma no letal de cumplir la misión principal. Si vas a saco, solo vas a poder hacer la forma letal de conseguir la misión principal. Si haces la secundaria, vas a conseguir hacer la vía no letal. De esta manera recompensa a la gente que quiera explorar o no matar a nadie. Una cosa, ¿la vía letal es siempre más fácil que la vía no letal o hay excepciones? Normalmente no es que sea más fácil, es diferente. El combate es difícil si te lo ponen en los modos altos porque te matan a 2 golpes o a 3 golpes. Simplemente es lo más realista posible. Tú matas a 2 golpes, ellos te matan a 2 golpes. Luchar contra 5 o 6 enemigos es difícil en este juego a la vez. Claro, lo que te preguntaba más que nada, porque normalmente este tipo de juegos lo que ocurre es que si tomas la vía rápida, que es la de matar, normalmente es más fácil que la vía más sesuda, que es la de matar sin ser visto, o incluso no matar y intentar completar la misión por otras vías. Yo no la veo exactamente más fácil, a lo mejor un poco sí es, pero como te he dicho, yo me lo he pasado como juego sigilo y el combate lo he probado muy poquito, pero sobre todo la veo mucho menos estimulante, porque me parece mucho más estimulante a nivel de jugador el jugar en sigilo, pensando cómo tienes que avanzar, calculando los tiempos de las rutas de los guardias para cómo ir avanzando y tal, que el ir pegando palos así a lo vasto. ¿Y el juego te recompensa por jugar de esta manera y no de otra? Por ejemplo, en Deus Ex lo que pasaba era que si jugabas con sigilo, el juego te da la impresión, no, te recompensaba por jugar con sigilo. Sí, sí te recompensa, te da más, consigues normalmente más dinero, te dan a veces más runas, que son con los, por así decir, los puntos de experiencia de los que gastas luego en conseguir los poderes. Ah, vale, de acuerdo. Yo quería decir con lo que tú decías, Xavi, de que de lo de ir por la manera letal o por la parte sigilosa, que es que yo no lo he jugado mucho, no te voy a mentir, no he podido jugarlo mucho porque no tuve mucho tiempo. Quien lo jugó fue Roldán para hacer el análisis. Pero por lo que yo probé, sí, o sea, no es que fuese más fácil, pero sí que es más rápido. Obviamente es más rápido ir pegando un tiro a uno y cargándote a los 5 así de manera más o menos rápida, pegando tiros a lo lejos, que ir uno a uno, poquito a poco, con cuidado. O sea, en ese sentido sí, la manera letal es más rápida, pero no más fácil, obviamente. Más, incluso imagino que a veces con el juego más avanzado costará más la manera letal porque tendrás que repetir los combates, tendrás que repetir las partes, sí, porque de manera no letal tirarás más tiempo, sí, pero te ahorrará el fracaso o el tener que repetirla. Sí, el sí, tener que apuntar, ser rápido, etcétera. Sí, ya te entiendo. Y bueno, lo que decía del final del juego, que influye todas las decisiones que vayamos tomando a lo largo de todo el juego y no como en Deus Ex, comparando otra vez, en el que cuando llegabas al final te daban A, B o C de elección, o D, y ya está, no influye absolutamente nada todo lo que hubieras hecho durante todo el juego. Entonces hay varios finales, ¿no, Roland? Hay 2 finales, uno bueno y otro malo. ¿Cuál sería, por así decirlo, el final verdadero, si es que hubiese? No lo sé, porque ni siquiera sé si va a tener secuela directa. Que no sé si va a haber un final canon. Eso se sabrá. Pero si hace un siguiente juego. ¿El juego notas tú que termina cerrándose o se queda abierto? No, la historia es absolutamente cerrada. Es una algo que va a aumentar más adelante. Es un juego que comienza y termina, punto. No hay más de dónde sacar esa historia. Por ejemplo, no, en Bioshock sí que había un final bueno y otro malo. Sí, que y el final canon era bueno. Eran tanto bueno como malo, o sea, eran 2 finales auténticos. Pero sí, claro, el Bioshock 2 lo que fue continuar con el final de Bioshock 1, porque sí, fue el que en un principio estaba planeado la historia. Sí, el que daba pie, claro, a poder hacer un siguiente. El otro era una alternativa, creo que ya ves por verlo. Bueno, y también volver a comentar que la sensación de que el juego te deja avanzar a tu manera, eligiendo tu camino, me ha encantado. La historia, ya entrando a la parte de la historia, pues es predecible, ¿para qué decir? No, es el único punto menos bueno del juego. La historia me gusta, está decente, tiene un argumento interesante que te engancha, pero tiene giros de guión muy predecibles en ocasiones. Y pero la historia, la verdad es que te juego que es una nota a pie de página. Lo que importa de verdad es la ambientación. Dunwall, que es como se llama la historia en la que transcurre el juego, tiene tanto carisma como tuvo Rapture en su momento con Bioshock o la ciudad 17 de Half-Life 2. Es una ciudad que está viva, que sientes que ella es de verdad la protagonista y no tú. Y es una cosa que me ha gustado muchísimo. Una cosa, Roldán. Sí. Ahora que hablas de eso, la estética general del juego, ¿a qué se podría asemejar para hacernos la idea? Más tirando para el cyberpunk, medieval, no sé. Yo lo veo con filtros un poco macabros, ¿no, Roldán? Así oscurecillo, por las imágenes que he visto. Ya te digo que no juego al juego no, ni... oscuro no exactamente. Yo mezclaría Bioshock con Skyrim, hazte una idea. ¿Sí? Vale. Más o menos. Bueno, Xavi, yo te voy a hacer una referencia que a lo mejor... es que a Luis le falta un pequeño dato que él no ha jugado. Ciudad 17 de Half-Life 2 mezclada con Rapture y Cyberpunk. Vale, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Menuda mezcla. Sí, es una mezcla extraña. Interesante. Pero que mola muchísimo y me ha encantado. Bueno, y más que Cyberpunk, es Steampunk. Perdón, se me ha ido el término. Sí, porque Cyber es como... Es Cyber futurista. ¿Puedes explicar un poco lo que es el Steampunk? Steampunk es, por así decirlo, un presente alternativo en el que en vez de tecnología de... electrónica hay todo por vapor. Sí. ¿Cómo? Por vapor. Ah, vale. Coches de vapor. Sí. Estamos hablando de volver a los años 60 o más por atrás. Ejemplo, exactamente. Por ejemplo, tipo Fallout. Fallout. Fallout, sí, o la película de Rango, incluso también tiene algunos elementos de Steampunk. No la he visto. O Mutant Chronicles, ¿la has visto? Sí. Las crónicas mutantes, sí. Eso. Ah, eso vale, es, vale, eso vale. Es muy Steampunk. Vale, ya pillo. Vale. Y bueno, ahora iba a hablar del aspecto artístico del juego, que lo gráfico, gráficamente, está un poquitín desfasado, pero que en el fondo, pues, importa un pijo porque el apartado artístico es tan bueno, que te da igual todo. El juego está movido con el motor Unreal Engine, sorprendentemente está movido con ese motor gráfico. ¿El 3? El 3.5. Y a mí, que es un motor que no me termina de gustar, porque casi todos los juegos se parecen mucho, sea del género que sean, pues aquí está tan bien aprovechado que parece hecho por otra cosa. Es otra cosa, completamente diferente. Tiene un estilo medio cel shading que le sienta muy bien. No tiene gráficos realistas. Y la verdad es que a nivel técnico es casi perfecto. Ni un solo bug, ni una sola vez me ha dado una caída de FPS. Totalmente sólido, ni un solo fallo en las texturas. Me ha cargado rápido. ¿Qué tal anda de optimización, Roland? Magnífico. A la hora de configurar, te permite configurarlo todo y en equipos más o menos modestos. Bueno, el tuyo es un pepinazo, sí, pero. No, en un equipo modesto se puede mover bien, ¿eh? Yo, en mi ordenador, que tampoco es una maravilla, tiene ya 4 años. ¿4 y medio? 4 años. No, va a ser 4 dentro de poquito. 4 años. 4 años y algo, creo. No sé. No, sí, 4 años y algo. Luego, sí. En julio, este julio hicieron 4 años, sí. Vale. Y vamos, cuando lo compré, obviamente era un pepino, sí, cuando lo compré, no te voy a mentir. Pero hoy en día lo mueve, de hecho lo movía a tope, a lo máximo que daba el juego y o sea, iba bien. No tenía problema sí, con el aire ni nada de eso. Está muy bien optimizado. A lo mejor tienes que reducir un poco las texturas porque o la calidad de las sombras. Porque las sombras sí que... no sé si había modo ultra o había algo por encima sí, del alto. Había un modo ultra. Que lo tenía, creo que había 4 calidades y lo tenía la tercera. Porque sí que eso me daba, a veces me daba problemas. Pero que vamos, que en general está muy bien preparado y para PC es un port bastante bueno. No tiene grandes virguerías gráficas, no espere algún trabajo como el que han hecho en Borderlands, que se lo han currado mucho. Es un port bien hecho. Uh-huh. Y la banda sonora pues es bastante buena y muy sobresaliente y consigue sumergir mucho en el juego. Y ya pues concluyendo, yo creo que este es el mejor juego del año. Tranquilamente lo mejor que he jugado este año. A falta de jugar a Assassin's Creed 3, que lo tengo pendiente y quiero comenzarlo este fin de semana. Todavía no acaba el año, ¿eh? Hombre, ya le queda poquito. Le queda poquito y no de lo que viene dudo muchísimo que haya algo que sea la mitad de bueno que esto. Vaya. De los últimos 5 años probablemente sea esto lo mejor que ha salido. Como te lo mandaron para PC... Pues... No, es que bueno, me da igual dónde lo hubiera jugado. Porque esto es un juego sin mods. Pero si lo hubieran mandado para otro sistema, lo hubiéramos probado más de uno. En lo que pudo llegar. Ahí está. Y bueno, es una de las maravillas de esta generación, junto a Bioshock, The Witcher 2, Deus Ex, Portal 2 o Max Payne 3. Está a la altura de esos y sobrepasa a la mayoría. Y sencillamente un juego maravilloso, con una ambientación muy similar a Bioshock, un estilo de juego muy similar a Thief, si alguien lo recuerda, ese juego de sigilo y latrocinio. Un pequeño toque de Deus Ex, y así envuelto con un estilo de combate que es directamente sacado de Dark Messiah o Might and Magic, que es de la misma compañía. Y que es un juegazo. Es un juegazo. Muy malo el sigilo, pero es un juegazo. Eso sí. Y en general, un aplauso a Arkane Studios. Que el juego, por cierto, es de Arkane Studios. No es de Bethesda, que la gente se entere un poquito, que me repatea mucho. Que la Bethesda, gente dice, Bethesda que distribuye. Distribuye solamente. No es de los tíos que han hecho el Skyrim. No, no, mal. Este es mucho mejor. Vamos. Por cierto, el juego ahora mismo lo tenéis en Steam baratito, ¿eh? A 15 pues sí, euros, ¿no? Sí, a 15 euros. Y para consola, 60 pavos. Para consola, 60 pavos. Sí. Hago la más. Y bueno, mi nota final es un hacho que bueno. O sea, un 100. Se me ha ido el micro. Sí, dale. Se te oía. Ahora. Vale, pues un... Yo en la web le puse un 98, pero es que lo más cercano es un 100. Está más cerca de un 95. Está más para arriba que para abajo. Sí. Bueno, no llega a ser la nota que le pusiste a la fuga de Deponia, pero bueno. Es comparar un huevo con una castaña, ya lo sé. Sí, pero totalmente. Bueno, pues hasta aquí la reseñita de Roldán de Dishonored. Que la verdad es que voy a tener que echarle un ojo al juego, porque visto lo visto, aquí se reparten los 100 y yo no juego a nada. La musiquilla tan animada, Xavi nos va a analizar The Bleed Pixels, ¿no, Xavi? Xavi, ¿hola? Lo hemos perdido, chicos. Perdona. Ahora. Que no se me oía. No creemos que te había escapado. ¡Chacho! The Bleed Pixels, o lo que es lo mismo, ellos sangran píxeles. ¿Ellos serán grandes píxeles? No, ellos sangran. Sangran. Sí, es verdad, Bleed. Bleed, sí. Bueno, comenzamos con el análisis de Bleed Pixels. Voy a empezar diciendo que es gracioso como por mucho que los PCs presenten una potencia gráfica, como hemos hablado en el debate, ¿no? Años luz de las consolas. Hombre, nunca nos olvidamos de las raíces. Es evidente, los PCs son los que hacen posible los videojuegos. Efectivamente, Rubén, pero están ahí siempre las raíces y siempre nunca nos olvidamos del todo de ellas, y en esta época en la que los juegos indies están pegando tan fuerte, cada vez nos acordamos. Y lo retro. Bueno, y de lo que hizo que estemos donde estamos hoy en día, en lo que serían los videojuegos. Exactamente. Estoy hablando de Commodore, estoy hablando de Amstrad. De Spectrum. Estoy hablando de una época donde las mecánicas jugables están por encima de la técnica. O sea, de píxeles como puños. De píxeles como puños y de juegos difíciles, desafiantes y divertidos, pero sencillos. Vaya que sí. Pues bueno, Bleed Pixels es esto y mucho más. Es un retorno a las esencias del plataformeo. Lo que sería sencillez de manejo, un diseño de niveles endiablado y un desafío bestial como pocos. De los más bestias que he visto este año y creo que es bastante decir, ¿eh? Y es en el pique, en lo que nos pica este juego, donde Daybreak Pixels brilla con luz propia. Lanzado el 29 de agosto de este mismo año, de la mano de la empresa de, ojo, dos hombres, solo dos personas. ¿Y seguro que no estaban en un garaje haciendo el juego? Uy, pues siendo un indie, espérate, seguramente. o en el cuarto alguno. Sí. Bueno, pues el juego nos narra la historia de una niña así oscurilla, en plan medio gótica o bueno, que va vestida de negro con un... Es un vestido... Sí, con, una con emo de esa. Es una especie de emo, sí. Que ingresa a la Academia Lafcadio para pequeñas señoritas problemáticas. Pronto descubrimos que el libro que descubre accidentalmente en la biblioteca, es que es una especie de libro, para que os hagáis la idea, una especie de grimorio que cada vez que pasa una página sangra, suelta sangre, influye en sus sueños, provocándole extrañas pesadillas en las que se convierte en un monstruo morado con cuchillas en vez de manos. Y lo que es peor aún, cada vez que despierta de los sueños, descubre que el monstruo la persigue en el mundo real y que no le es capaz de deshacerse de este libro. Como podéis ver, la historia es bastante tontorrona, no tiene ningún interés más allá de lo que es introducirnos a cada mundo, que es... Lo que importa es el juego, ¿no? Lo que importa es el juego, lo que importa es la jugabilidad. La historia es una tontería, que ni siquiera sabemos el nombre de la chica, no sabemos el nombre de los enemigos, no sabemos casi nada. O sea, la historia se nos narra en pequeñas secuencias dibujadas a un estilo para que os hagáis a la idea. ¿Os acordáis de los vídeos del Scott Pilgrim? Sí, sí, sí. Cada vez que te pasas un nivel, pues sí, de una manera muy, muy parecida, muy parecida. Y que, bueno, están influidos por, para que sepáis, por H.P. Lovecraft, los enemigos y los diseños. Vamos con la jugabilidad, que yo creo que es el punto... Xavi, perdona que te corte. Haciendo un paro aquí. El juego es en 2D, adelante, atrás, saltando encima de los enemigos. Para hacernos una idea de cómo la mecánica un poco del juego. Ahora voy a ello. Vale. Ahora te voy a explicar de lo que es la jugabilidad. Uh-huh. Es un juego 2D, como bien has dicho. Yo lo comparo mucho con el Super Meat Boy, pero tiene... Aunque es muy parecido en el sentido de que la chica puede agarrarse a paredes, saltar, hacer doble salto, etc. Tiene una cosa que Super Meat Boy no tiene, que es el combate. Que es donde este juego, vamos a decirlo así, destaca. Aparte de manejar a la chica con el stick, y digo stick y ahora lo comento, tendremos solo dos botones, que son uno de asalto, con el que puedes hacer pues eso, dobles saltos, y otro ataque, con el que puedes hacer diferentes ataques, pues aparte de pegar cuchilladas, pues saltar, puedes lanzar a los enemigos por los aires, pues lanzar a los enemigos por los aires y luego hacerles un combo aéreo. En ese sentido, el juego tiene un combate mucho más profundo, bueno, mucho más profundo, tiene combate a diferencia de Super Meat Boy, que no tenía combate. Y que recuerda, a mí me recuerda un poco, salvando las distancias, por supuesto, al estilo combate de un Castlevania de los modernos, en el sentido que puedes saltar y también tienes botones pues para ejecutar los diferentes movimientos. Uh-huh. Te puedes aprovechar, por ejemplo, del escenario. Si hay sierras, pues empujar a un enemigo, le puedes pegar una patada y lanzarle una sierra y lo matas instantáneamente. O sea que el juego también tiene un poco un toque gore, ¿no? Es muy gore. Los enemigos no paran de sangrar, de despedazarse. Entonces, es un juego... Correcto. Oh, pim, pim. Sí. A ver, tiene un estilo simpático, pero no dejan de sangrar los enemigos. Pero por mucho que sea un estilo simpático. ¿Sabes? Con lo que dices de sangrar, ¿te refieres a que los enemigos van andando y antes de que le golpees ya están sangrando o qué? No, no. En el momento en el que le golpeas, empiezan a soltar chorros y litros de sangre. Vale, vale. De hecho, los puntos no son points, son pints. O sea, pintas de sangre. Ah, sí, de ahí viene el título. Vale. Claro, Daybreak Pixels, claro. Parece una versión 2D del Splatterhouse. Sí, en algunos sentidos recuerda al Splatterhouse, sí. Lo que tiene este juego, que me parece muy bien, porque es un juego muy difícil. Es un juego muy, muy, muy, muy, muy difícil. Igual no es tan difícil como el Super Meat Boy, en el sentido de que son niveles mucho más largos. Pero lo bueno que tiene es que puedes generar tú los checkpoints en el punto que quieras. Me explico. A medida que vas consiguiendo una especie de bolitas que te dan puntos y matando enemigos, haciendo los combos, te va subiendo una barra arriba, una especie de barra de energía que cuando se llena del todo te permite pararte y si te paras quieto generas un checkpoint, en el sentido de que si mueres vas a aparecer otra vez en ese punto. El truco de esto es que, por ejemplo, no puedes generar un checkpoint al lado de un peligro, al lado de unas sierras, al lado de unos pinchos. Hombre, conforme sales del checkpoint mueres, ¿no? Es que por eso el juego no te deja. El juego es inteligente y te dice, ahí no se puede. Ajá. Y encima lo aprovecha muy bien para poder conseguir, pues, por ejemplo, matar a todos los enemigos o conseguir todos los orbes rojos. O los en cada nivel hay 6 páginas del libro que están puestos en lugares ultra puñeteros, que para conseguirlos te tienes que sudar lágrimas y sangre y todo. Y de alguna manera esto añade un punto de rejugabilidad, porque claro, igual hagas un nivel pero has conseguido 5 páginas de 6. Y una cosa es localizar la página, otra es conseguirla, que a veces te ponen, pues, por ejemplo, sierra, tener que saltar por encima de ellas, calcular los saltos súper bien. O sea que también tiene sus toques rompecabezas, ¿no? Más que rompecabezas, de currártelo con el mando. Porque Me recuerda un poco al juego este del Limbo, ¿no? No, pero el Limbo es mucho más paradito. Paradito. Me suena más lo que has dicho a Super Meat Boy, a gritarle a la pantalla después de morir 50 veces o algo así. Quiero decir lo de calcular el salto. Sí, pero tú imaginas, en el Limbo igual era calcular un salto y ya está, pero en este igual tienes que calcular un salto, hacer un doble salto en el aire entre dos cuchillas, caer en una superficie en la que te tienes que agarrar con la pared y saltar otra pared esquivando pinchos y esquivando enemigos. Y luego cuando caes no te espera un negro debajo. Pues madre mía. Si te dan por culo, no te extrañes. Lo que me gusta es eso, el tema de los checkpoints, porque igual pasaba en el Super Meat Boy que un nivel, aunque era corto, si te mataban a la mitad tenías que volver a empezar y eso te tocaba las narices de mala manera. En este juego, por lo menos, aunque los niveles son más largos, puedes avanzar por secciones como yo he hecho, y si una parte se te atraganta, dices que le den por culo, le haces salvar y salir, y ya cuando vuelves a entrar, pues puedes seguir jugando desde ese mismo punto. O sea, en ese sentido me gusta el juego bastante. Xavi, lo mismo lo has dicho ya, pero ¿qué te ha costado el juego de bajártelo de Steam? ¿Dinero? Pues no lo he dicho, pero ahora mismo lo tenéis por 3 euros, ni 3 euros y medio. ¿Y cuánto te ha costado? ¿Lo has terminado, no? Sí, lo he terminado. Bueno, estoy en el último nivel. He jugado unas 7-8 horas. Ah, pues. Y ojo, 7-8 horas, pero no he conseguido casi nada, porque el juego, aparte de tener que conseguir todos los orbes y todos los rangos ese en todos los niveles, pues ir desbloqueando ilustraciones, nuevos niveles, lo van actualizando constantemente. La última actualización la hicieron en Halloween, metieron un nivel extra súper chulo y súper chungo también. Y en ese sentido están actualizando constantemente el juego, o sea, el valor de 3 euros es de risa en comparación a las horas que le has metido. Mola. A ver si las demás compañías se van poniendo al loro, que los juegos baratos y largos es lo que cunde. Bueno, y me gustaría hablar de los controles, porque al principio del juego, como pasaba con el Super Meat Boy, te pone la Academia Lafcadio para... ¿Cómo he dicho? La Academia Lafcadio para... Algo de señoritas. Pequeñas señoritas problemáticas. Recomienda el uso de mando en las lecciones de este juego. Y esto te lo tienes que tomar al pie de la letra. Si o sea, teclado y ratón... Imposible. Fuera. No, es que si juegas con teclado este juego, es imposible, yo creo. Hombre, o sea, si te lo pasas con teclado, ya puede ser el putísimo amo. El Limbo me lo pasé yo con teclado, ¿eh? No, sí, pero el Limbo no se puede jugar con teclado. Claro, Bastion ya otra cosa, sí, por claro. Ejemplo. Y Super Meat Boy, estamos en las mismas. No puedes jugar con teclado, es imposible. Ajá. Porque hay secciones en las que tienes que tener un control muy preciso del personaje. No solo a la hora de pulsar, también a la hora de igual... De darle poquito a un botón para saltar menos, y eso con un teclado lo tienes muy muy jodido. O sea, o juegas con un mando de Xbox o un DualShock, o este juego no es para ti, Vaya. No es para ti. Yo me compré de hecho un mando de Xbox para jugar, porque es que si no podía. Uh-huh. Y bueno, lo que he comentado, ya he comentado la rejugabilidad. La música retro del juego me encanta. Está compuesta por un tal DJ Finish Him. Sí. Y mezcla un estilo. Suena lo del Mortal Kombat, ¿no? Lo de Finishing. Sí. Y mezcla un estilo un poco en plan retro 8 bits con así sonidos en plan dance y techno. Bastante, bastante chulo, bastante. Bastante pegadiza la banda sonora. Un poco también al estilo. Es que es muy parecido al Super Meat Boy en muchos aspectos y en la música también. Pero no son los mismos, ¿verdad? No son los mismos para nada. De hecho, aunque se diferencia, se parece mucho también, el tema del combate le da un cariz diferente a este juego, porque en muchos aspectos tienes que no solo a preocuparte de las plataformas, sino también de los enemigos. Hay partes de combate en las que tienes que hacerles mil historias para salir victorioso. O sea, hay partes de arena, vamos a decirlo así. Mm-hmm. Se te cierra completamente una habitación y igual te sueltan 20 enemigos y te tienes que agarrar a todos. Echarlo a palos, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, ya para acabar, yo creo que es Devil It Pixels. Es un juego muy desafiante. Muy, muy desafiante. Y igual no es para todos, en el sentido de que te exige mucho control sobre el personaje, mucho ensayo de error, morir cientos y cientos de veces, no estoy exagerando. Y que bueno, que es lo suficiente largo y que te pica sin frustrarte demasiado. Yo le voy a dar un 85, mm-hmm. pese a tener sus fallitos, como igual pues eso, que no es para todos, y igual podría ser un pelín más largo. Sí que es un juego que se merece el 85, la peripocha, así que si te gusta el género te lo pasarás teta con él. Muy bien, pues yo creo que queda todo bien claro. ¿Alguien quiere hacerle una pregunta a Xavi? Pues no, lo dejo tan claro que no tengo nada que decir. Bueno, pues hasta aquí el título de Steam descargado por Xavi. Compradlo. Bueno, chicos, ya estamos terminando casi el podcast. Vamos a decir a lo que hemos estado jugando este último mes, para ver lo que me entere yo, lo que estáis consumiendo, la droga que fumáis y todo eso. Y bueno, Noemi, cuéntanos, ¿a qué estás jugando? Pues nada, he vuelto a retomar el Runaway 2, que es que me he propuesto que antes de que se acabe el mundo me lo tengo que terminar, porque es que no me lo termino. Y a ver si es verdad. Hace bueno, muy bien porque es un juegazo. Sí, la verdad es que sí. Pero es que, no sé, le cogí ahí un poco de, no sé, aburrimiento, no sé lo qué. Que me lo he dejado un poco apartado y ahora lo he vuelto a retomar y, bueno, a ver si me lo termino ya de una vez. Es que quiero empezar el 3. Me lo compré y la verdad es que tengo muchas ganas. Y bueno, y ayudándote a ti con el LA Noir. Cuando dice a ti, es a mí. Sí, a Rubén. Muy bien. Roldán. Pues yo me he pasado The Darkness 2 también hace poquito. También lo recomiendo mucho. Pegar tiros, sangre, violencia. Si queréis quitar adrenalina porque queréis matar a alguien, ir a ese juego, que eso es para quitar la gana luego. Te deja muy desahogado. Pijo. Sigue, cuéntanos. Sigo. Y quiero. He empezado Overlord 2. Y quiero ahora empezar hoy, si tengo tiempo, o mañana. El Assassin's Creed 3. ¿Pero es que te lo has pillado? No, me tocó en un sorteo. No jodas. Es para el equipo. ¿Dónde? La madre que te parió. Por primera vez desde que me pasé Mass Effect 3, me toco el equipo. Me cago en la para desgracia de mi hermano que está jugando al Borderlands. Bueno, joder. O sea que vas a volver a la consola, ¿no? Por ese juego. ¡Increíble! ¿Qué iba a decir, pollo? No, iba a decir que nos tocó en Guatasi. En Guatasi. Guataxi. Guataxi, como se diga. Una web de videojuegos, sí. Y un poco también rollo, que también tiene cosas de anime, de películas y demás. Tiene un poco de todo. ¡Qué suertudo! Sí, la verdad es que sí. Y luego también quiero comenzar el Dark Souls, que voy a comenzar con unos amigos ahora, que en Zavi está 12 euros para PC. ¡Un reto! ¿Qué pasa? Que si no es para el Xbox, no. O sea, para ti que sea para PC. Pues de hecho lo tiene en Xbox y no lo juega. Sí, de hecho en Xbox me lo compré de salida a 40 euros y me lo voy a comprar ahora en PC porque en el equipo no lo juego. Qué tío más asqueroso. O si lo tienes ya, juega. Es que me da pereza levantarme del sofá ya a la consola. ¿Qué sofá? Sí, será el escritorio. Es que no, es que mi escritorio es grande, así cómodo, un sofá. Es más cómodo que la silla de la consola. Ya sabemos quién es el rico de este podcast. No es un sofá, Roland, es un sillón. Bueno, es un sillón, es verdad, un sillón. Pero es más cómodo que la silla desplegable de la consola, tío. Yo juego la cama. Bueno, vale. ¿Algo más, Roldán? Pues no, ya está. Bueno, Eloy. Pues yo estoy jugando al Borderlands 2. que ya lo he retomado, ya se me ha pasado mi enfado con la Xbox. Ya estoy dando cañica, no sé ya cuántas horas llevaré, no sé si estoy al final, si estoy ya al principio, si estoy en medio, no tengo ni idea porque es un juego tan largo. Tengo muchos amigos que están muy viciados y le han metido ya más de 100 horas. Y tan extenso, sí, que no sé ni por qué punto voy. Yo sé que estoy jugando y me estoy pasando genial con el juego. Estoy ya a nivel 30, que imagino que estaría por casi el final, porque si es máximo nivel 50 y no sé si se termina, no sé si es normal llegar a ese nivel a pasarte el juego, o sea que no me quedará mucho, creo yo, porque claro, estoy haciendo todas las misiones secundarias que me encuentro y cosas así, entonces no. Uh-huh. Muy bien por el juego. Muy bien. O sea, yo creo que junto con Dishonored algo y, más y Mass Effect 3 posiblemente sea de lo mejor de este año. O sea que ya vamos preparando un poco. Quiero probarlo ya también. Preparando los Gotti, ¿no? Los Xenogotti. Ya bien enfocado en todo lo ese. Uy, Xenogotti. Roldán lo ha dejado caer ya cuál es su... Sí. Si es que no sois cautos, tenéis que... No, una sorpresa. Claro. Habrá. Si el año pasado salió como Gotti de rol, el Pokémon, sabrá Gotti. El año pasado fueron míticos. Y porque no había puesto a jugar al Pokémon Blanco 2, que no he jurado. Si lo juego Ecoti. Antes del próximo programa, Ecoti, ya te lo digo yo. Vale. Seguro. Uh-huh. Y algo más. También estoy jugando, he de admitir que estoy jugando a los Pokémon. ¡A los Pokémon! No, peor todavía. ¿Peor todavía? Estoy jugando al LOL, al League of Legends. No, por Dios. Hace dos semanas que no lo toco. Vergüenza me da. Pero he estado jugando. Dos semanas, un cojón, tío, que el otro día te estoy jugando. Hace dos semanas que no lo toco. Te lo digo, jurado. ¿Que no? Jurado. Que el otro día me senté contigo a ver aburrido cómo jugaba. ¿Por qué te digo que hace dos semanas que no lo toco? Escucharme, las peleas, los platos sucios en casa. Es el otro por Julio. Exactamente. En la Murcia LAN Party vamos a estar del LOL hasta las narices. Hasta los cojones. No, sí, en la LAN Party no creo que juegue, porque la LAN Party juega todo menos lo que juego en mi casa. Hay mucha gente viciada a eso. Yo no he jugado por si acaso me engancho, que me han dicho que es como el tabaco, que puede ser que enganche. Para algunos sí. Yo de admitir que cuando lo cogí me vició mucho, pero ahora ya no lo toco. La verdad es que no lo toco. Uh-huh. Pero bueno, está muy bien. Es que de admitir que el juego está muy bien. O sea, bueno, a Eloy le gusta, habrá que respetarlo, y a mucha gente más, porque... No, pero que hace nada lo odiaba, ¿sabes? Pero con toda mi arma. Pero ha cambiado tanto desde... Si es que era un veleta. ¡Chaquetero! De la última vez ¡chaquetero! De la última vez que lo jugué, que me... Díselo, Xavi, díselo. No, pero que a todo el mundo... que a todo el mundo le pasa, ¿eh? Todo el mundo lo odia. Ya. Este es del Barça y mañana del Madrid. ¡Chaquetero, cabrón! Yo siempre soy del Barça. Bueno, pues al hilo de chaquetero, cabrón, dinos a qué juegas tú. Pues yo, como chaquetero, cabrón, también que soy... Vaya, hombre. No, es que lo mío va por rachas, realmente. A veces lo doy al PC, a veces lo doy a las consolas, y ahora estoy con el PC a muerte. Mm-hmm. Bueno, yo he estado jugando... Al PC, más que nada, al Half-Life, que lo estuve rejugando para lo que hicimos del otro podcast. Lo jugué entero, sigue siendo un puto juegazo. Lo mires por donde lo mire, el Half-Life 1. Uh-huh. Y también he estado jugando a este Daybleed Pixel, para hacer el análisis, y la verdad es que me ha encantado. Y a poco más, ¿eh? No he jugado mucho más porque les he dado bastante caña. Uh-huh. He estado probando alguna cosita también de Steam. Probé un juego que se llama Atom Zombie Smasher, si no me equivoco se llama. Que es era uno que salió en un Humble Bundle de estos. Un juego raro, así un poco entre estrategia y puzzle. Bastante, bastante curiosete. Y ya está, poco más. Pues muy bien resumido. ¿Qué más vamos a pedir? Ya no coges la consola, ¿verdad? La consola la cojo poquito, pero prometo... No, me estáis fallando, Los pesos pesados me estáis fallando. Tú no te preocupes, Rubén. Cada uno puede coger lo que quiera. Nah, yo este mismo lunes, o no sé si lo pediremos ya, voy a comprarme el Halo 4, así que no... Voy a estar un tiempo sin tocar el PC de largo. De hecho, ahora mismo no juego al LoL porque estoy jugando a Borderlands. No por otra aparte, cosa. Rubén, sí. En la PSN tienes ahora mismo el Tokyo Jungle, que ese le tengo ganas. Ah, sí, es verdad. Pero no sé de qué va, la verdad, lo he visto por allí. Pues aunque te parezca risa lo que voy a decir, es un Demon's Souls, pero con animales, ¿Demon's Souls con animales? Me estás dejando a cuadro. Y está muy bien, Lo han puesto bien en todas partes y está vendiendo muy bien. Yo que tú le daría un tiento. Bueno, ahí lo tendré. O sea, tú te haces un bicho y a pegas palos con el bicho, ¿no? Y puedes ir desbloqueando diferentes animales. Puedes ir desbloqueando avestruces y cosas así. Parece ridículo, parece ridiculísimo lo que estoy diciendo, pero no. Es así. Bueno, es así. Le echaremos un ojo a ver qué tal. Bueno, pues quedo yo, ¿no? por alusiones, se dice, ¿no? Sí. Eso creo. Bueno, pues yo estoy centrado ahora mismo en mi máquina. Yo juego a las máquinas, como dicen los viejos. Y estoy centrado en dos títulos. Por un lado, al Castlevania Lord of Shadow, que lo tenía pendiente. Oh, voy por el capítulo número 8. Y la verdad que en un principio lo dejé apalancado porque, no sé, soy medio subnormal, parece ser. Pero bueno, a pesar de las cámaras estas extrañas que tiene el juego es sublime, ¿eh? El juego me está gustando mucho, mucho, mucho y mucho. Es un puto juego. Sí, sí, me está gustando muchísimo, tío. Tiene una calidad gráfica muy, muy buena. Y una anécdota que tengo que contar, que es que me resultó chocante, porque estaba jugando yo al Loro Shadow y se acerca mi padre y me pregunta, sí, mira qué libro, el libro de carga, el libro este que va al... Se ve perfecto, dice, ¿qué libro? ¿Qué estás viendo, una película? Digo, no, esto es un juego, ¿verdad? Juego, me encanta cuando pasa eso. Sí, y se queda allí, se apalanca allí, por primera vez en mi puta vida, se apalanca allí al lado mío y empieza a ver, ¿cómo se ven las montañas, no? Digo, pues yo pensando, digo, pues si he jugado a miles de juegos que se ven cojonudamente bien. Y va, chacho, qué impresionante. Y empieza a preguntarme, pero este hombre, ¿qué es lo que tiene que hacer? Digo, hombre, estaba buscando a su amada, tiene que rescatarla. Me cachera. Y empieza a preguntarme allí del juego una cosa. Súper extraña, tío, súper extraña. Muy bueno, Rubén. Es una anécdota y mi padre ya te digo que del Tetris y del Mario no, del Mario Bros no salió. Me encanta cuando nuestros padres confunden videojuegos con películas. Sí, o sea, una anécdota. Y bueno, y como bien ha mencionado Noemi ya al hilo del No Playing, estoy jugando al L.A. Noir. Y por las 4 o 5 horitas que llevaré, me está gustando, tío. La verdad es que sí. Hombre, un poco putada lo de... ¡Mira la cara! ¡Mira este esto! Bueno, pero arriba, para eso estoy yo. Para eso estoy yo. Para mirar las caras mientras tú lees. Si quieres jugar a L.A. Noir, échate novia. ¿Te ha pasado lo que nos ha pasado a todos? Que has examinado todas las botellas del juego y nunca... No. ¿Valen para nada? Sí. No sigas examinando. No hay ninguna que valga. Ni una. Vale. Para todos aquellos que juegan a L.A. Noir, las botellas no sirven para nada. Pero no sirven ni para logro ni nada de eso. Madre, no, ni para eso. No valen para nada. Me lo imaginé, Roldán, me lo imaginé. Bueno, y a esos son los dos grandes juegos que estoy jugando. A ver si los termino y para el mes que viene os traigo otro, ¿no? Pues, ¿alguien se ha acordado de si ha jugado algo más? No. Yo toqué también el Half-Life, pero se me había olvidado también. Sí, bueno, hemos tocado el Half-Life para... ¿Para qué habré dicho nada? Para el Edge. Para esta Megabyte, pero ya está. Pero bueno, nada. Ya. Va, Xavi. Yo bien. Antes me he comprado en Steam el Hotline Miami, a ver si luego lo probaré y el mes que viene... Oye, tú en Steam te gastas 100 pavos al mes, ¿eh? En Steam es mi puta perdición. Ya no, sí. Juega a la consola, tío. Sí. Bueno, pues hasta aquí el No Playing. Encuéntranos en www.xenogames.net. Bueno, pues vamos a ir finalizando el podcast número 3 de la segunda temporada. Nos despedimos, Noemi. Pues sí, un saludo a todos y hasta el próximo. Roldán, nos despedimos. Salud. Salud, ale, qué fino. O sí. Eloy, nada de polla ni cosas raras. No. Creo que hoy no tengo nada que decir al final, así que espero no olvidarme. No quiero añadir nota en la web. No hay ni así concurso ni cosas raras. Creo que este mes no hay nada. Un mes o no. Sí. Bueno, Xavi. Voy a dejar una pregunta para este mes. ¿Qué vas a...? Sí, voy a dejar una pregunta filosófica para este mes. Venga, si va. Las agujetas se curan con más agujetas, ¿la resaca se cura con más resaca? Ahí lo dejo. Me acabas de destrozar los sesos. No, se lo va a destrozar él. Sí, es que ahora mismo me vuelvo a ir de fiesta. O sea, bueno, pues... Buena suerte. La vida de mierda que llevo. Oye, pues disfrútalo ahora que puedes, ¿sabes? Cuando no, tengas, disfruta, por supuesto que lo disfrutas. Ya sabes que a partir de los 35 estás medio muerto. ¿Sí? Bueno, pues... ¡Madre mía! ¡Qué ánimo, por con Dios! Con estos ánimos tan buenos, nos despedimos, bueno, ¿no? Gracias a todos por escucharnos y hasta el mes que viene. Exactamente. Y lo que ha dicho Xavi al anexo, pues más de lo mismo. Hasta el mes que viene. Espero que os guste toda esta mierda que hacemos, porque al fin y al cabo es una mierda sana. Y nos vemos en el cuarto programa, en el siguiente. ¡Hasta luego, chicos! No olvidéis de visitar la página web www.xenogame.net. Por favor. Y la moraleja del mes es que el PC mola y punto.